Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, mis queridos amigos, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos una semana más, ya atravesando el mes de octubre, sin ningún problema además, sin ninguna contrariedad, y dispuestos a hacer buena radio para todos vosotros. En esta ocasión hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, La Rosa de los Vientos, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche especial, tiempo de tertulia y además tiempo de cumpleaños. Caramba, es que nos cumplen los años a pares. Martín Espósito, que ya cumple 53 años, y el bueno de Bruno Cardeñosa, que ya cumple 73. Bueno, pues felicidades para ellos en un día muy especial, este 18 de octubre. Vamos a tener una tertulia espléndida, llena de acontecimientos, llena de noticias y llena de sonidos extraños. Bueno, pues espero que sea de vuestro máximo interés. A ver si me entero yo bien cómo van los auriculares y cómo van las cosas. Siempre los domingos tenemos algún problemilla. Con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, la tertulia de las 4C, la tertulia del misterio. Microrrelatos, pasajes del terror, correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, gente sin escrúpulo, de todo esto y mucho más hablaremos hoy en vuestro programa favorito, en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Bueno, pues ya está, hemos dado aquí la clavija y parece que sonamos bien. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí, pues vamos a ver, espérate, voy a dar aquí un martillazo en el, en el micrófono. ¡Plum! Las cuestiones del directo. Sí, sí, sí. No, pasa que 9 horas de Radio Estadio, la verdad es que dejan esto tremendo, ¿eh? Pero bueno. Dejar los micrófonos calientes. Ahora sí, parece que las membranas se están despegando ya de las paredes. Ahora ya parece que te escucho. ¿Qué tal, Jesús? Ahora mucho mejor. Muy bien. Aquí estamos otra vez en la tertulia, repleto de noticias. Después de eso, de una jornada intensa en todos los sentidos, ¿no? Sí. Mi querido Carlos Canales, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, estupendamente. Míralo, aquí lo tienes, hecho un primor. Pareces un princesito del siglo XVI, ¿eh? Joder, qué frase. Princesito. Cáspita. Perdón. Viene fuerte, Carlos. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muchas felicidades. Muchas gracias. Tienes ya 73 años. Qué barbaridad. Qué voz tan joven. Qué voz tan fresca. Sí, tú no. Sí que eres un princesito del siglo IV antes de Cristo. Sí, por lo menos. Por lo menos. Bueno. Sí, encantado. Encantado de estar aquí. Y encantado de ser un año más joven. Un año más joven. Tienes un corazón joven, ¿no? Un espíritu joven. Bueno, has traído unos bebercios y eso te lo agradecemos. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchos acontecimientos en la tertulia Zona Cero, pero claro, por supuesto, Jesús, vamos a saludar a esos 1.200 millones de musulmanes que profesan la fe de Alá en todo el mundo. Casi 1 millón en España. Comienza el mes de Ramadán, un mes importante para ellos y además lleno de tradiciones ancestrales, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a saludarles porque este viernes ha empezado el Ramadán, ese mes sagrado para todos los musulmanes. Y bueno, siempre es bueno, ¿no? Lo hacemos habitualmente en la tertulia, recordar los acontecimientos un poco más importantes que hay a lo largo del año y que afectan a las distintas religiones, en este caso la musulmana. Estamos hablando del Ramadán, ese periodo de tiempo donde se debe abstener todos los que practican esta religión de comer, de beber, de fumar y de tener relaciones sexuales. Pero ojo, no todo el día, sino solo desde que sale el sol hasta que se oculta. A partir del ocaso, pues hombre, no digo que haya un cierto desmadre, pero casi casi, donde ya ni ayunos, ni bebercios, ni fumercios se respetan, sino todo lo contrario. Por lo tanto, no deja de ser una especie de pequeña engañifa, ¿no?, lo del Ramadán, en el sentido de que no es un ayuno riguroso y que no hay una abstinencia rigurosa. Es verdad que a lo largo de este periodo se acude mucho más a las mezquitas, se reza mucho más, se acuden a los lugares santos también, y hay como mayor contrición y se practica con mayor intensidad las 5 oraciones al día que tiene que cumplir un musulmán. Pero, desde luego, siempre con ese tipo de precauciones que debe adoptar el no musulmán. De hecho, ya sabéis que este año se ha dictado una especie de decreto en Arabia donde se dice que los no musulmanes tienen que obligatoriamente aceptar el rito o los ritos que se producen ahora en el Ramadán. Es decir, que no pueden tampoco ni fumar, ni beber, ni comer, ni hacer ningún acto escandaloso públicamente mientras el sol esté en su cénit, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso afecta porque se ve que ha habido conductas indecorosas otros años, entonces han querido cortar por lo sano y ahora incluso los que no sean musulmanes, los extranjeros que acudan a uno de estos países, pues tienen que cuidar muy mucho sus costumbres porque se le pueden jugar, ¿sí? Y ya sabes que con la sharia no se puede jugar en estos casos, ¿no? O sea, que dicen que todo aquel que vive en un país musulmán debe aceptar las costumbres musulmanas. Exactamente. Si no, puede tener líos. Luego, otra cosa ya, que protesten porque las niñas lleven velo a las clases en Francia, uh-huh, y digan que no. Y... Sí, bueno, ya sabemos, ¿no? Ah, las contradicciones cómo, que tiene... ¿Cómo está el mundo, Jesús? ¿Cómo está el mundo? Las contradicciones de una religión, que no olvidemos que es una religión joven, relativamente, cuando hablamos de las grandes religiones. 14 siglos, ¿no? Y yo creo que sí, porque ya es que oficialmente empieza en el 622, y bueno, y curiosamente el Ramadán tiene también una fecha de origen, que es en el año 610, que es cuando Mahoma recibe por revelación este libro sagrado que es el Corán. Por lo tanto, como pasa con todas las grandes religiones que se basan en un libro, en una revelación sagrada, en este caso dada directamente por un ángel, el ángel Gabriel. Pero no olvidemos que el Ramadán no afecta a todo el mundo. Hay unas personas que están excluidas también. Esos que están excluidos son, bueno, antiguamente los viajeros, ya hemos dicho que este año ya ha cambiado la normativa, los enfermos, las mujeres embarazadas y los bebés están exentos de cumplir esta especie de normativa tan rigurosa como es el ayuno en concreto, que no lo tienen que practicar. ¿Y los combatientes? Y los combatientes sí, lo tienen que hacer, sí, eso no están excluidos. Lo que pasa es que fíjate que los excluidos, en compensación, es decir, ya que no tienen que hacer ese ayuno y otro tipo de cosas, sí tienen que compensarlo practicando la limosna, pero practicándola de una forma como mucho más activa, ¿no? Ya sabes que también la limosna forma parte de esos 5 preceptos que obligatoriamente tiene que cumplir el musulmán. Bueno, pues también la limosna es lo que tienen que de alguna forma compensar estas personas, pero el que esté combatiendo también tiene que cumplirlo. Otra cosa, evidentemente, son los que estén justo en el fragor de la batalla. Sabes que cuando alguien combate no está combatiendo las 24 horas del día. Todo aquel que se pueda eximir durante ese tiempo, ya digo, desde la salida del sol hasta el ocaso, de este tipo de obligaciones, como pueden ser las bélicas, obligatoriamente tiene que cumplir este precepto. Por eso, algunas veces, eso en el pasado se ha cumplido, muchos de los conflictos se han promovido en el Ramadán, igual que con los judíos, aprovechando también sus fiestas sagradas judías. El Yom Kippur. Claro, el Yom Kippur, donde parece que las defensas están mucho más bajas, ¿no? Después la realidad es otra, porque ya se supone que están preparados para todo tipo de inclemencias o de inconveniencias que puedan surgir durante este periodo sagrado. En una de esas imágenes en el Yom Kippur, una de las imágenes típicas del siglo XX, ver a los soldados hebreos ir al frente en camiones de la leche, ¿no? ¿Sí? En camiones lecheros, y se subían a esos camiones y iban al frente, ¿no? Porque les pilló todo de sorpresa. Fue... Yo no sé si tenemos aquí la inducción de algún ordenador o algo, pero el caso es que estamos aquí, parece la abeja maya esto, tengo la llena de zumbidos. En fin, vamos a tratar de llevar esto lo mejor posible. Tenemos una gran noticia que nos llega desde Belmez de la Moraleda, Bruno. Es la noticia de este fin de semana y posiblemente del año. Ya sabéis que en Belmez de la Moraleda se produce el caso paradigmático de los fenómenos paranormales en nuestro país. Ahí tenemos las famosas caras de Belmez. María Gómez de la Cámara fallecía hace unos meses. Y ahora, pues bueno, lo que siempre se preguntaba el célebre y mi querido profesor don Germán de Argumosa: ¿algún día aparecerán caras en otra casa del pueblo? Bueno, pues Bruno, aquí tenemos ya la respuesta. Sí. Parece que sí. Parece que sí. Y supongo que el profesor también se preguntaba de... que luego ha sido un poco la teoría que más ha imperado o que más debates ha generado. ¿Tenían algo que ver la formación de esas caras, su transformación, su estado, incluso vital, con la propia María Gómez Cámara? Esa es otra de las grandes cuestiones. Si ella de una forma inconsciente... Provocaba el fenómeno. Provocaba el fenómeno. Del mismo modo que, por ejemplo, de forma consciente, Uri Geller dobla cucharas, esta mujer tenía algún tipo de poder psíquico incontrolable o intangible que hacía que esas caras se manifestaran. Bueno, pues también la pregunta, en este caso, tiene una respuesta, y en principio, aunque puede haber más matices, en sentido negativo. Porque, como decías, Juan Antonio, María Gómez Cámara falleció hace unos meses, el pasado 3 de de febrero, creo recordar, y desde entonces han ocurrido muchas cosas en Belmez de la Moradera. En esa casa se registró en un principio que seguían las caras seguían con vida, seguían manifestándose, seguían su proceso de transformación, independientemente de María Gómez Cámara, porque ya no estaba allí y ella había fallecido. Pero la noticia ha cobrado cuerpo, la nueva noticia sobre Belmez ha cobrado cuerpo a lo largo de esta semana. Una cantidad incontrolada de rumores fue rota durante esta semana por el propio ayuntamiento de Belmez, que anunció que una casa colindante con la famosa Casa de las Caras sería abierta durante este fin de semana por espacio de unas horas, con prohibición para tomar imágenes, y que en esa casa habían aparecido nuevos rostros. Y no pocos. Hablamos de más de 20 rostros. Más de 20 teleplastias, que es el nombre parapsicológico que se da a este fenómeno. El fin de semana ha sido muy agitado en Belmez, muchas visitas, periódicos locales como el Diario de Jaén han traído a su portada una información que, como decíamos, tiene mucho que ver no solo con las caras de la otra casa de Belmez, sino con la protagonista, porque no es que en el mismo pueblo hayan aparecido en otra casa nuevas teleplastias, sino que han aparecido en la vivienda en donde nació María Gómez Cámara y en donde vivió hasta que ella tenía 22 años. Es decir, que las casas, las caras de Belmez han surgido en el lugar en donde se dio forma a su propia vida María Gómez Cámara, en donde creció, en donde se desarrolló como persona y en la casa en donde vivió mucho tiempo antes de que en el año 1971 aparecieran los primeros rostros. Y por cierto, Bruno, ¿alguna de las caras nuevas se parece a ella? No tengo constancia de ello. Se habla de caras en formación. El descubrimiento se produce el pasado mes de septiembre, a finales, entre el día 25 y el 28 de septiembre. Lo efectúan los investigadores de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsíquicas, que como todos los estudiosos de Belmez estaban tratando de seguir la evolución de las caras que se encuentran en el domicilio de siempre de María Gómez Cámara. En ese momento, durante la investigación, una sobrina de la propia María Gómez Cámara comunica a los investigadores la necesidad o la urgencia de visitar esa otra vivienda situada en una cuarta planta en donde María Gómez Cámara había nacido, había vivido hasta sus 22 años y en donde estaba surgiendo algo. Efectivamente, los investigadores comprueban que ahí aparece algo que se asemeja mucho a nuevos rostros en formación. Y se comienza una investigación en ese momento que a lo largo de varios días, de varias semanas, se ha efectuado con el seguimiento oportuno, con el aislamiento de esos rostros oportuno para ver qué es lo que ocurría con esas formaciones. Y efectivamente, lo que en un principio parecían caras en formación entre el día 25 y 28 de septiembre han adquirido mucho más cuerpo, mucho más empaque, mucho más entidad, y ya podemos afirmar que sin lugar a dudas hay una nueva casa de las caras, hay una nueva casa de las caras en Belmez, un nuevo fenómeno indiscutiblemente ligado al primero y que promete ser uno de los asuntos a nivel parapsicológico más importantes de este país en el 2004. 33 años después de que aparecieran los primeros rostros y 7-8 meses después del fallecimiento de María Gómez Cámara. Luego las interpretaciones pueden ser verdaderamente fascinantes las que se claro, pueden hacer, ¿no? Claro, porque aquí tenemos, Carlos, que ya han pasado muchos meses desde la desaparición de María Gómez Cámara. ¿Sí? Tenemos ya dos casas, ya no es un solo caso, ya hay dos en el uh-huh. pueblo, bueno. Pero eso sí, las dos casas muy vinculadas a María, ¿no? Claro, es decir, vamos a ver, el caso de Belmez para mí es uno de los más fascinantes de la parapsicología moderna por dos razones. Primero, porque no tiene explicación. Y segundo, porque aunque es evidente para los escépticos que es un fraude, nadie ha demostrado cómo se hacen. Entonces, esto es como lo de la arqueología. No es evidente para los escépticos, es un fraude, todo lo contrario. Precisamente yo creo que incluso los escépticos están de acuerdo que estamos ante el caso parapsicológico más importante de España y posiblemente del mundo. Jesús, léete algunas páginas. Y verá lo que opinan. Esta semana un diario de información internacional de los escépticos serios. Pero no, pero ¿qué es escéptico serio o no? Si escépticos serios podemos ser nosotros en un momento dado. No, lo que me refiero es que es un caso único en el mundo. Único, raro y extrañísimo. No, cuando decía lo de los escépticos, lo decía por una cuestión que comentábamos el otro día, que es lo de la arqueología práctica, que ahora está muy de moda, y que me parece algo esencial. Es decir, usted tiene una teoría sobre cómo se hace algo, pues hágalo. de no me la cuente, coja y hágalo. Claro. Hombre, no vas a construir la pirámide de Egipto, ¿no? Pero a pequeña escala, usted dice que está chupado a hacer vasos de diorita. Venga, empiece. Es decir, cosas de este estilo. Entonces, bueno, pues en el caso de Belmez hay algo fascinante. Y es que, aparte de ser un caso único, es un caso permanente. Es decir, no desaparece. Y en evolución. Decir, claro, y además cambia y evoluciona delante de nuestros narices constantemente. Eso para mí ya le convierte en algo tan absolutamente fascinante, como ha dicho Jesús, un caso único en el mundo, por no decir, y yo casi estaría por decirlo, que es el único caso auténticamente paranormal y probado y en el tiempo constante que existe probablemente en el mundo. Si a lo mejor Bruno no está de acuerdo conmigo y cita cuatro o cinco no, más, ¿no? Pero es cierto que a mí me parece fascinante. Por cierto, personalmente ninguna de las explicaciones que se han dado a Belmez me satisface, o sea, a mí no me convence ninguna. Probablemente porque es que, al igual que yo, somos hay muchísima gente que no tiene ni idea de qué puede ser eso. ¿Que está relacionado con María? Pues todo ha de indicar que sí, parece de alguna sí. manera. Parece que está sí. claro que si yo fuera ahora mismo policía diría, pues bueno, ahí tiene que haber algo con el delito. Es decir, está claro que está siempre vinculado a algo que ha tenido que ver con ella. La cuestión es, ¿cuántos miles de millones de seres humanos hay en el mundo? 6.600. ¿Por qué no hay otro caso igual? No hay otro caso igual. Eso es lo extraño. Es decir, a mí las anomalías, cuando son tan raras, se convierten en algo realmente preocupante. Es decir, sí. A mí me preocuparía mucho más Belmez, tal y como está ahora mismo, que si hubiera 40 o 50 Belmez en el mundo. Lo que pasa es que lo anómalo es, hablamos antes del profesor Germán Argumosa, que estuvo junto con Hans Bender investigando en el año 71, Jesús, y claro, pues ellos hablaban en su día de un fenómeno vinculado posiblemente a María, pero es que María ha desaparecido hace unos meses, ¿no? Claro, vamos a ver, es que esto es lo interesante del tema. Estamos hablando de un fenómeno recurrente desde el año 71 hasta ahora, con distintos periodos. Hay gente que habla de 3, 4 periodos, ahora estaríamos en todo caso en el último periodo que empieza... ¿Periodo post-mortem? No, antes todavía, porque este ya sería uno posterior. El anterior periodo empieza desde que se hizo aquella famosa hipnosis, ¿no?, por Ricard Brou, y a partir de ahí pues surgen un tipo de interpretaciones o posibilidades a las caras de Belmez, y se habla del santuario de la cabeza, de Andújar y demás cosas, ¿no? Con lo cual reaviva mucho la historia, pero es que a la par de reavivar el asunto de Belmez, vuelven a aparecer nuevas caras. Entonces ahí es cuando vuelve otra vez a tomar cuerpo la posibilidad de que María, de una forma inconsciente, sea la que propicia estas teleplastias hasta que muere. Muere el 3 de febrero de este año y surge una gran incógnita. ¿Qué ocurrirá a partir de ese momento? Bueno, pues a partir de ese momento ha ocurrido dos cosas. Una, la que acaba de comentar Bruno. En la casa natal de María Gómez Cámara se están produciendo nuevas caras. Pero ojo, en la casa de Belmez, clásica, la que está ahora en la calle Real, que por cierto han cambiado ya el nombre de la calle Real, ahora han dado el nombre de esa calle a María Gómez Cámara, se siguen produciendo nuevos rostros después de su muerte, que es lo que... Claro, por eso te digo que es la etapa post-morte. Claro, por eso digo que sí, que sería la última, pero es que esta última empieza un poco antes de la etapa de María, por eso un poco porque se reaviva todo el asunto, y justo cuando está en su momento álgido es cuando fallece María Gómez Cámara, y es como si le diera otro revulsivo. Y evidentemente ese revulsivo es para desmentir un poco aquellas teorías que decía que cuando desapareciera María Gómez Cámara iban a desaparecer los rostros. No están desapareciendo, sino todo lo contrario. Se están incrementando, se están creando nuevos rostros, y esta nueva vuelta de tuerca, que es que aparezcan rostros en otra casa de Belmez y vinculada a María. ¿Qué está ocurriendo? Evidentemente, el fenómeno no lo sabemos. Es un fenómeno inexplicable. Ya desde Germán Argumosa y Hans Bender y los distintos investigadores que han pasado por allí han sido incapaces de dar una explicación, a pesar de que se ha precintado notariamente el lugar. Pues se decía que un escéptico serio no puede decir que aquello es una falsificación, sencillamente porque desconocería todas las pruebas rigurosas que se han hecho a lo largo y ancho de todos estos años en las caras de Belmez. ¿Qué ocurre? Que se tienen que dar dos fenómenos importantes, y es lo que le hace singular a la casa de las caras de Belmez. Uno es un componente psíquico, una teleplastia, precisamente, por propia definición, tiene que ser algo que se está generando a distancia, consciente o inconscientemente. En este caso, inconscientemente, parece que provocado por María Gómez Cámara. Y la otra es una parte física. Es decir, si ese fogón de la cocina donde aparecen por vez primera esas caras, las distintas caras con los distintos nombres que se ha dado, como la pava, en fin, la mujer del jarrón, etcétera, etcétera, no tiene un grado de humedad importante, lo que son esas losas, lo que son esa parte, ¿no?, que recubre el suelo, no se podría producir tampoco la teleplastia, porque la teleplastia hace falta también una cantidad de agua importante para que luego eso quede reflejado en una serie de rostros definidos. Entonces hay dos elementos, el físico y el psíquico, que curiosamente, se dan de una forma perfecta en las caras de Belmez. Yo no sé, que Bruno, sí. ¿En esta casa está habitada? ¿Hay algún familiar de María en esa casa? Es propiedad de una sobrina de una María sobrina. Gómez, Cámara, pero durante las últimas semanas ha estado deshabitada y ha estado, digamos, entre comillas, en posesión de los investigadores de la Sociedad Española de Investigaciones, claro, Parapsicológicas. Cuando se produce el fenómeno no hay nadie viviendo. Exactamente. Claro. Además, se hizo un control y un seguimiento en la propia nota de la SEIP. Se explicaba que el total de 21 caras, de 21 rostros localizados en un primer momento, posteriormente, 15 días después del primer estudio, menos de 15 días después del primer estudio, se descubrió que se había seguido desarrollando y que esos rostros se estaban definiendo y que presentaban ya, días después de su descubrimiento, la nitidez de un dibujo realizado a lápiz, pudiendo verse perfectamente los rasgos y algunos sombreados. Especifican los investigadores que la vivienda manifiesta una humedad relativamente sensible, menos importante que en la famosa casa de Las Caras, una humedad menor, y que por lo tanto las visitas deben ser controladas. De hecho, el ayuntamiento lo está haciendo para que no se modifiquen las situaciones medioambientales del lugar y se pueda, en cierto modo, modificar ese movimiento incontrolado e inexplicable, para que nos entendamos, de las células que forman la humedad y que hacen que esos dibujos aparezcan. Las moléculas, mejor. Sí. Las moléculas, exacto, no las células, las moléculas. ¿Y cuándo el ayuntamiento va a tomar cartas en el asunto? Ya está tomando. De hecho, el sábado y el domingo, la casa, esta nueva casa, se ha abierto a partir de las 11 de la mañana durante unas pocas horas, pero siempre bajo control del ayuntamiento y bajo control de María Rodríguez Arias, que es la alcaldesa de Belmez de la Moraleda, que parece que está haciendo caso un poco a las indicaciones de los investigadores, incluso al hecho de que no se efectúen fotografías, no por ningún interés crematístico, sino porque todavía hay que estudiar bien las condiciones medioambientales del lugar y saber si los flashes pueden o no modificar eso que está ahora mismo en formación. Estamos en un fenómeno que está renaciendo en otro lugar, pero que está gestándose en estos instantes y que no sabemos a dónde va a ir a parar, porque en Belmez, en el 71, empezó con unos pocos rostros y posteriormente todo el domicilio, prácticamente el suelo de esa primera planta, se llenó de imágenes que parecían salidas del más allá, que es la teoría que en un primer momento ahora parece cobrar de nuevo fuerza, porque el hecho de que María esté muerta ya habla de que no hay una implicación directa o indirecta relacionado con su presencia física en el lugar, y que por lo tanto la primera lectura que podemos hacer, una lectura de no reflexiva, nos diría que María Gómez de Cámara, su alma, su espíritu, lo que fuera, desde el más allá está interviniendo de alguna forma. Esa es la lectura que sale ganando, en primer lugar, una vez que se hace que tenemos noticia de este nuevo hallazgo. Pero, sin embargo, yo no descartaría, y sigo sin descartar, la hipótesis puramente parapsicológica, la hipótesis que defendería la parapsicología científica. La parapsicología científica no cree en espíritus, no cree en el más allá, no cree en almas, cree en el poder de la mente. Cuando hablamos de lugares y de casas, o de castillos, o de lugares en donde ocurren fenómenos extraños, distinguimos normalmente entre dos tipos de sucesos. Los llamados poltergeist, en donde en una casa ocurren hechos extraños vinculados de forma inconsciente a alguien que se encuentra en el lugar y que no controla su capacidad psíquica y que provoca esos cambios de posición de objetos, esas alteraciones, a veces esos pequeños incendios. Eso sería un caso poltergeist y necesita de la participación física o de la presencia física de la persona que parece canalizar ese fenómeno. Pero luego, cuando hablamos de lugares en donde ocurren este tipo de sucesos extraños, también hablamos de encantamientos, en donde no hay un lugar, o no hay, perdón, una persona que parezca actuar de transmisor, en donde la teoría imperante es que hay algún tipo de energía no medible de los sucesos, de los hechos o de las personas que han estado en ese lugar, que de algún modo se sigue manifestando y sigue dejando constancia de su existencia. Y probablemente lo que estamos asistiendo ahora es a un fenómeno de este estilo. Es decir, es un lugar en donde María dejó impregnada su vida en esa casa, su energía, su parte inmaterial de su psique, de su fuerza, de su alma, entre comillas. Y quizá eso es lo que ahora mismo pueda estar participando directamente en la formación de las caras, sin necesidad de pensar en el más allá, algo que, bueno, que tampoco creo que debamos de descartar nunca, porque eso, bueno, ahí están las psicofonías, que también se han logrado en el lugar, y claro, otro tipo de hechos, ¿no? Eso, o que tenga ya una heredera. Efectivamente, o que haya alguien que no sepamos, o que todavía no esté localizado, pero que está, digamos, incorporando, que ha recibido esa herencia, ese otro tipo de herencia. Sí. Menudos problemas ha creado la herencia normal de María Gómez Cámara, ¿no? Pero que haya dejado esa herencia de algún modo. Y bueno, pues también es una hipótesis factible, porque aún así en los casos de encantamiento hace falta un canal. Parece que siempre hace falta algo o alguien que actúe de transmisor, aunque no sea siempre la misma persona, aunque no sea un dotado, pero sí parece que hace falta ese canal de transmisión para que el fenómeno se manifieste. Pero yo, Bruno, fíjate que creo que la Casa de las Caras de Belmez no obedece a ninguna de esas dos categorías que tú acabas de señalar. No es ni una casa poltergeist, ni es una casa encantada. Y me explico, yo creo que es una tercera categoría que habría que definir e incluso habría que poner nombre. Porque tanto en el poltergeist como en la casa encantada, los fenómenos son los mismos. Esa especie de psicorragias, esa aparición de objetos y desaparición, aparición de aportes, movimientos de objetos, incluso caídas de piedra, malos olores. Es decir, hay algo que desencadena una serie de fenómenos físicos que son visibles, que son medibles, que son fotografiables. Y la diferencia entre las casas encantadas y el poltergeist es que el poltergeist hay una persona física viva, normalmente un adolescente que está en un estado perturbado mentalmente y que provoca inconscientemente estos fenómenos. En la casa encantada estaríamos hablando de un fantasma, de un espíritu desencarnado, de algo parecido. Sin embargo, las caras de Belmez no obedecería a ninguna de esas dos categorías, porque sencillamente son teleplastias que son recurrentes en el tiempo. A diferencia de otros lugares donde aparece una teleplastia y desaparece al cabo de unos días, unos meses, aquí no. Aquí se ha mantenido, se ha reforzado, se ha duplicado, se ha multiplicado incluso las caras hasta el momento presente. Es algo diferente. El problema está en cuál va a ser el futuro, que esa es una de las cosas que se plantea, yo me imagino que muchos de los oyentes se lo están planteando, cuál va a ser el futuro de esas dos casas. De una, parece muy clara, que es la casa auténtica de Belmez, donde ya sabéis que está a la venta y donde los hijos pues están un poco disputando la herencia, en este caso inmobiliaria, de María Gómez Cámara. Menos mal que la venden barata. Menos mal que la venden barata. Como anécdota os puedo contar, yo intervine hace muy poco en un programa de televisión, en Código Rojo, hablando de este tema, y entró por teléfono uno de los hijos de María Gómez Cámara, que es Miguel, y se le hizo esta pregunta, ¿no? Dice, bueno, ¿en cuánto están valorando la casa de las Caras de Belmez? ¿Cuánto piden? Parece que el ayuntamiento, y te cuento un poco la parte, el ayuntamiento está interesado en comprar la casa, lógicamente para mantenerlo, para convertirlo en un pequeño museo y, como no, como una fuente de ingresos. Entonces parece que estaba pidiendo un principio, ofreció, mejor dicho, 8 millones, parece que luego ha subido hasta 10, 12 millones. ¿Pero de qué hablamos? De pesetas, de las antiguas pesetas, para entenderlo. Bueno, para estar asumible, ¿no? Eso es lo que, sí, bueno, asumible, la casa, la verdad, podemos... es que, salvo esa circunstancia, yo he estado un par de veces allí, la casa es una casa en ruinas, es decir, materialmente esa casa... Bueno, pero tiene otro valor. Claro, exactamente. Pues te digo que son dos cosas distintas. Que hay mucha gente que a lo mejor no haya estado allí que piensa que estamos hablando de una especie de palacete, de casa casa solariega. Una casa típica de pueblo. Es una casa típica de pueblo, pero además más bien tirando a ruina, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, los hermanos han hecho una contraoferta al ayuntamiento porque se oían rumores de que había un comprador norteamericano que daba una millonada. Entonces, cuando se le pregunta en este programa, en directo, bueno, que cuánto estaban ellos dispuestos a pedir, ellos decían que no, que bueno, es una cuestión de los hermanos, que se quieren un poco reunir, que no lo tienen muy claro, y se les dice claramente, bueno, pero 100 millones de pesetas puede ser un precio adecuado para la venta de esta casa, y Miguel contesta, no, eso es muy poco. Es decir, se estaba barajando la posibilidad, y me imagino que lo rebajarán, de 500 millones por la compra de esa casa, lo cual me parece una auténtica barbaridad. ¿500 millones? Y porque 100 millones les parecía poco. Es decir, hay 5 personas implicadas en el reparto de esta casa y no me extrañaría que hayan intentado una decisión salomónica, es que es 100 millones de pesetas para cada uno, lo cual ya digo que es exagerado a todas luces. Con eso... Por tanto, vamos a ver en qué acaba no la historia. No fichamos ni a Ronaldo año, ¿eh? Sí. Bueno, fichas un... Desde luego, 100 millones para Miguel le parecían poco. Sí, o sea, eso yo creo que es un dato. Bruno, ¿qué repercusión internacional tiene en las caras de Belmez? Mucha. Es decir, estamos hablando del fenómeno localizado geográficamente de características parapsicológicas más conocido en el mundo, sin lugar a dudas. Por Belmez han pasado los más destacados investigadores de la historia, por lo menos de los últimos 30 años de la parapsicología. Nombres como Hans Bender o como el profesor Germán de Argumosa son dos de los más destacados, pero hay muchísimos. Es decir, se ha convertido en un foco de atención internacional de todos los amantes del misterio. Televisiones de países tan lejanos como Japón, como Australia, han pasado por Belmez. Se han efectuado documentales y reportajes en el lugar. Belmez es la referencia que hay en el mundo entero cuando se habla de parapsicología en España. Es más, es lo único que se conoce de la parapsicología en España, por desgracia. Completamente de acuerdo. Además, creo que el ayuntamiento debería de intentar proteger de alguna manera, hombre, no con el disparate este de los 500 millones, ¿no? Pero debería intentar proteger de alguna manera lo que ha colocado Belmez en el mapa, en serio, del mundo, ¿eh? Sí, lo que ocurre, yo por un lado puedo llegar a entender la actitud de los hijos. Es decir, es lógico que ellos quieran vender la casa y es lógico que en ese intento por vender la casa se pida lo máximo. ¿Por qué? Porque lo hace absolutamente todo el mundo. Y ellos no están exentos de eso. Estamos criticando la postura. No, ellos piden. ¿En qué cifras están barajando? El problema es que ellos, entiendo yo, deben pedir una cifra lo suficientemente importante de cara al beneficio que pretenden sacar los futuros compradores. Porque los futuros compradores pretenden sacar un beneficio mayor de lo que cuesta esa vivienda. Y por lo tanto hay que establecer cuál es esa cuantía y ese beneficio que se va a conseguir en un futuro y vender la casa en función de eso. Si los hijos han acudido a los asesores suficientemente documentados, sabrán perfectamente en 10 años cuánto dinero puede generar esa casa convertida en museo cobrando 300 pesetas a los 1.000 o 2.000 visitantes que pueda haber en un mes en Belmez para visitar la vivienda. Pero tú cuentas, Bruno, y para recuperar, vamos a suponer, 500 millones de pesetas, ¿cuántos visitantes tienen que pasar por allí cada año y cuánto tienes que cobrar a cada visitante para amortizar eso? Y tengamos en cuenta que el ayuntamiento de Belmez de la Moraleda no es un ayuntamiento riquísimo. Hay 3.000 habitantes, supongo que son presupuestos muy activos. No, yo me imagino que al final se llegará un ten con ten, como suele ocurrir en estas cosas, es decir, que los hijos, pues lógicamente, querrán sacar su parte en esta historia. Y lo adecuado es que el ayuntamiento o alguna institución que tenga que ver con la comunidad autónoma se quedara con la casa para convertirla en museo, porque se puede dar la paradoja, el contrasentido y el absurdo que lo pueda comprar una persona y que lo encale y que destruya aquellas caras, claro. Porque podría ser, yo lo compro, hago lo que me da la gana y lo destruyo. No se va a producir el caso, pero se podría dar. Sí, se podría producir un comprador privado. Yo mismo tengo interés en irme a vivir a Belmez y esa casa, ese espacio, porque lo que se compra nunca es la vivienda en sí, se compra un espacio físico que ocupa. Claro. Y que eso ocupa un espacio que sí que puede estar valorado perfectamente en 50 o 60 millones de pesetas. Otra pregunta curiosa puede ser, ¿realmente es un sitio para entrar en el catálogo de patrimonio cultural de Andalucía? Con la ley actual, no. No. No, ya os lo digo, no. ¿Ves? No, porque está tasado, se indica claramente que puede ser parte del patrimonio cultural nacional español en una comunidad autónoma de acuerdo con las leyes que tienen. Sí, pero las leyes pueden cambiar, Carlos. Ahora mismo no, pero en cualquier momento se puede convertir ahora mismo, por ejemplo, de interés cultural. Pero o sea, tendrías que disfrazarlo para justificarlo con algo. Es decir, ahora mismo la teleplastia no puede ser un bien de interés cultural. Ahora mismo no, desgraciadamente. Las leyes cambian y se puede añadir un anexo diciendo que se considera, ya te digo, bien de interés cultural, que yo creo que es la categoría más baja. Tendría otra forma la comunidad autónoma. De interés turístico. Efectivamente, podría ir a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma lo vincularía siempre al interés turístico de la zona. Que es la manera más cómoda de colocarlo y ya está. Yo creo que si imperara un poquito la lógica, el sentido común, posiblemente no se necesite pasar por una compraventa de ese edificio. Y como es, además, por desgracia, condición humana, y va a pasar antes o después, que esa casa se convierta en un foco de atracción de dinero. Eso va a pasar. Lo queramos o no lo queramos, no va a haber ninguna universidad que vaya a decidir instalar sus equipos ahí de forma permanente, que financien a la familia de María Gómez Cámara la usurpación, entre comillas, de ese domicilio. Eso, como por desgracia no va a pasar, va a haber una utilización económica mayor o menor, abusiva o no lo sabemos. Esperemos que todo vaya dentro de los cauces normales. Pero si eso va a ocurrir, quienes gestionen eso en colaboración con los hijos de la familia de Gómez Cámara, siempre se pueden hacer repartos, siempre se puede llegar a arreglos, y creo que eso sería un poco la decisión que contentaría más a todos y que además despertaría menos recelos en el futuro, porque el final de las caras de Belmez como un fenómeno reconocido y admirado puede estar en la posible utilización que se haga de esa vivienda dentro de 2, 10 o 10 años. ¿No? El problema, entre comillas, es que ahora no estamos hablando de la venta de una casa, sino dos. Exacto. Dos. Lo que ocurre es que en una de ellas sí que hay una propietaria, eso sí, hay una persona que es dueña de esa vivienda y ya está dentro de un, bueno, también en este caso porque los hijos han heredado, ¿no? Pero hay unas condicionantes diferentes. No ha transcurrido entre medio la muerte de nadie para que eso pase a formar parte de una herencia o no. Entonces, hasta ahora es un domicilio particular sin más, que no está ni a la venta ni nada. Y por cierto, ¿sabéis si María vivió en alguna otra casa del pueblo? Para ir a buscar, ¿no? Claro, porque ahora ya... Creo que no. Esas dos casas son. Cuidado, estarán investigando en el hospital donde pasó los últimos días. Claro, a ver si también aparece por allá. También habría que... De todas formas... La huella de María, ¿no? Sí, la huella psíquica, la energía psíquica, es lo que hablan los investigadores. De todas formas, yo quería, sobre lo que ha comentado Jesús antes, efectivamente en una casa donde ocurren poltergeist hay una serie, una sucesión de fenómenos muy violentos en ocasiones, objetos que no solo se mueven, sino algunos que se estallan, que rompen, pasos. Sin embargo, detrás de ese tipo de fenómenos posiblemente actúe el mismo tipo de energía que está actuando en las teleplastias de Belmez. Que en Belmez se han focalizado en un solo fenómeno y en los casos de poltergeist se focalizan en muchos fenómenos diferentes, aunque limitados en el tiempo, que es lo que no ocurre aquí. Estamos hablando de un OPP, objeto paranormal permanente, ¿no? En este caso. Sí. Muy bonito. Muy económico, un OPP. Un OPP, sí. Bueno, pues ahí está la noticia de, yo creo que ya de este año y para muchos años, además, para muchos lustros, ¿eh? Ya sí, tenemos, ¿no? Sí, porque estamos hablando de caras en formación, es decir, ahora los investigadores de la SEIP deben seguir con su trabajo y a ver qué sorpresas hay en el futuro. Sí. Fijaos que llevamos 33 años hablando... Sí. ¿Tú no habías nacido, Bruno? No, casi no, con toda seguridad, ¿no? Va a ser que no. Digamos... Va a ser que tengo algo que ver, al final estaba yo ahí empezando a trabajar el terreno. 33 años hablando de una sola casa, y este aquí que en el año 2004, ya en el siglo XXI, nos aparece una segunda vivienda con 21 rostros, 21 caras. Desde luego, Belmez de la Moraleda va a tener mucho debate en las próximas semanas. ¿Qué hacer con esas ya dos casas, con las teleplastias? Belmez de la Moraleda tiene un reto ante sí, ¿eh? Uh-huh. Vamos a ver cómo lo afrontan. Bueno, pues esa es la noticia. Seguramente iremos comentando mucho más a lo largo de esta temporada 2004-2005. Pero ahora queremos saber, Carlos, cómo se plantean los viajes a Júpiter. Porque esto ya no es que se quede en Marte, no. Es que ya estamos planteando viajes a Júpiter. Viajes tripulados. Claro, lo curioso es que yo me he enterado a través de una noticia que no tiene nada que ver en principio con los viajes a Júpiter, sino con la hibernación. Y a través de esta noticia que se ha hecho pública durante esta semana de que la Agencia Espacial Europea está trabajando en hibernación humana, cosa sorprendente, pues he tenido noticia de lo que se llama el proyecto HOPE. HOPE, curiosamente, que en inglés sería esperanza, y que es el acrónimo en realidad de Human Outer Planets Exploration, es decir, de sistema de exploración humana en planetas exteriores. Este proyecto fue definido hace unos años, en realidad lo hicieron en el año 2002, solamente un par de años la NASA, para la posibilidad de enviar una misión tripulada a la luna joviana de Calisto. Esto, que es uno de los proyectos esos extraños que manejan la NASA y los norteamericanos por su cuenta, del que se supone que están trabajando siempre en ellos, se ha cruzado con una noticia muy interesante. Es decir, cuando la NASA, a través de Mark Eyre, que es el representante, es un investigador del Centro de Equipo de Conceptos de Estudios Avanzados de la Agencia Espacial Europea, que tiene sede en Norvik, en Holanda, comunicó que se estaba trabajando en hibernación humana, se cruzó la noticia con, automáticamente se le preguntó a la NASA, bueno, dado que al parecer la ESA trabaja como proyecto futuro, como el mayor interés en un proyecto que curiosamente de origen es norteamericano, que es el que acabo de citar, ¿qué está haciendo la NASA? Bueno, Dolores Beasley, que es la representante de la Oficina de Investigaciones Biológicas y Físicas de la División de Investigación de Bioastronáutica de la NASA, ha comunicado que ellos actualmente, es decir, Estados Unidos, no trabaja en ningún proyecto de hibernación. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que ha anunciado la NASA? Es decir, ¿por qué lo que ha dicho Mark Eyre ha levantado de repente toda esta polvareda? Bueno, pues porque ha anunciado que han logrado inducir químicamente un estado parecido al éxtasis hipermetabólico a un grupo de células vivas y que además las han implantado no en mamíferos invernantes, como sería por ejemplo la marmota, que es decir, que invierna de manera natural, sino en la sufrida y dura rata de laboratorio. Pues, esto es un paso muy importante, porque es afirmar de una manera clara que la Agencia Espacial Europea está trabajando en la posibilidad de hibernar seres humanos para una misión al espacio profundo dentro del sistema solar nuestro, es decir, hasta probablemente las lunas de Júpiter. ¿Por qué siempre las lunas de Júpiter? Bueno, pues dos razones fundamentales. Primero, son más atractivas. Son muy atractivas para la posible colonización humana. Pero no la Calisto, explotación. Hay otras dos más atractivas. Sí, el por qué se plantea Calisto, bueno, luego lo cuento un poquitín. En principio sería mucho más atractivo Ganímedes Europa, claro. Claro. Pero que Europa sobre todo, porque podría, por el tamaño y la posibilidad además. Pero bueno, en realidad el cálculo se hizo por un cálculo de lanzamiento a distancia. La cuestión es, ¿por qué hibernar? ¿Por qué hibernar en un tramo aparentemente tan corto? Que es donde está la gran discusión. Y sobre todo... Corto, Carlos. Corto realmente. Para distancias espaciales es una distancia corta. Sí. Es decir, pero el problema es, ¿merece la pena hibernar para un lanzamiento a Júpiter? Hombre, obviamente con la tecnología de naves espaciales actuales, por supuesto, no cabría otra posibilidad. La cuestión es, ¿qué ventajas reportaría y qué desventajas tendría? Bueno, primera ventaja es evidente, es decir, el consumo de energía de una tripulación dormida es obviamente mucho menor. ¿Qué desventajas o problemas se plantearían desde un principio? La automatización necesaria de la nave espacial, puesto que un montón de problemas que se podrían producir en el viaje no podrían ser respondidos por parte de la tripulación humana. ¿En qué estado se encuentra la NASA según la información de Mark Keire? Bueno, la NASA, la ESA. Bueno, en realidad, el hecho de que estén trabajando con células parece que estaría en una situación muy lejana. De ahí al gran problema que supondría el incorporar todo esto a la masa de un ser humano, pues bueno, pues sería... obviamente una enorme distancia todavía por recorrer. Pero a mí me haya gustado la noticia por dos razones. Primero, porque demuestra que los europeos están trabajando en el asunto, que no estamos detrás y que sobre todo que hay preocupación para lo que se empieza a ver ya como una posibilidad seria, y es que lo que nosotros pensábamos cuando éramos niños, curiosamente, supongo, por la generación que somos todos nosotros, pues va a ir tarde o temprano adelante. ¿Sí? O sea, que al final Carlos Jesús tiene razón, ¿no? Vamos a ir a Ganímedes. El ser humano tarde o temprano va a tener que salir al espacio y se está planteando ya las formas de hacerlo. Sí. Ahora bien, hay algo más, y es que la NASA ha anunciado otros usos muy interesantes de la tecnología que se podría obtener a través ya, en principio, de los trabajos en hibernación. Por de pronto, el inyectar en corazones humanos o en pulmones un agente que pudiese provocar una hibernación, lo cual sería maravilloso, por ejemplo, para los trasplantes. Sí, sería una técnica muy útil para trasplantes hospitalarios. Entonces, esto lo que Mark Keire ha querido decir es que básicamente todo el tipo de investigación avanzada que se realice en el espacio nunca es una tontería. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que a mí la noticia me ha alegrado. Me parece una noticia excelente. Es decir, es una noticia que al mismo tiempo... ha movido a la NASA ahora a obligar a Dulles Beasley a hacer el anuncio de que ellos no trabajan en hibernación humana. El hecho de que se dieran cuenta de repente, de manera formal, a cruzar noticias entre dos agencias que están siempre comunicándose entre sí, que en realidad el proyecto se había planteado originariamente sobre una idea norteamericana de un vuelo tripulado a las lunas. Cuidadito con la hibernación, casi empieza la segunda parte de Alien, el octavo pasajero. Y después pasa lo que pasa. Bueno, pero supongamos, por ejemplo, que un grupo de escépticos secuestran a Bruno Carreñosa, ¿no? Y lo quieren enviar hibernado a Júpiter. Eso es un tiempo, ¿eh? Sí, pero... Eso es un tiempo hasta que le secuestre, claro. ¿Y a qué se iban a dedicar los escépticos, hombre? Si perdían su mayor divertimento. Eso sí es verdad. Si hoy uno de sus mejores amigos, ¿no? El noveno pasajero. Por cierto, el cultivo de células que han conseguido hibernar, ellos han utilizado una sustancia que ya se llama DADLE, DADLE, que es muy similar al opio en sus efectos, con lo cual, ¿no? Lo mismo se pasa un buen viaje. No, pero fíjate, a Júpiter se llama... Nosotros los mandamos a ellos. Si a Marte tardamos 6 meses, a Júpiter puede ser... Años. Triple, ¿no? Años. Bueno, es que ahí habría que hablar entonces de lo que es la tecnología de motores y la investigación sobre otros sistemas. Pero bueno, a mí me parece muy interesante que se siga trabajando en la hibernación como concepto. Sobre todo porque aunque mejorara muchísimo la tecnología de motores y la capacidad de hacer lanzamientos fuera incluso del sistema solar, el hecho, por ejemplo, imaginemos al sistema más próximo a nosotros, a Próxima Centauro, ¿no? Por ejemplo, a 3,5 años, millones de años. No, pero la utilización médica es más, también muy muy curioso. Hombre, la leyenda urbana sobre Walt Disney ya tendría sentido, ¿no? Claro, no, pero lo que decir es que en el momento que se pudiera construir un motor capaz de acercarse hacia la luz, es que ya tendremos una estrella a 4 años vista en tiempo. Entonces, bueno, realmente 4 años de vuelo a una velocidad como la de la luz, que sería colocarnos en Alfa Centauro, Carlos, eso es un aburrimiento. Sería... Yo no voy. Una casa. No. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué Calisto? ¿Qué ibas a explicar? Ah, bueno, Calisto menos propicia de las cuatro lunas importantes. No, al parecer se planteó sobre Calisto por un problema de atracción. De atracción por lo visto orbital. Mm. Por lo visto el lanzamiento era mucho más cómodo si se aproximaban. No me lo he explicado porque no lo sé, pero que el cálculo era por visto un tema de atracción. Qué chapucero. que lo calcularon así. Atracción gravitatoria. Era por algún sistema por visto de lanzamiento que lo estaba mucho más sencillo. Donde haya más evidencias de vida. De todas maneras, bueno. El sistema Europa, Pop, Europa, sí. Europa es el que sale siempre. Europa y IO son los dos que salen siempre como candidatos. Pero de las cuatro lunas jovianas importantes, Calisto es la menos importante. Pero vamos a ver, una cosa es para la ciencia ficción, que son siempre IO. Por las cuestiones que se saben ahora mismo, no es por la investigación, sino por la posibilidad de llegada. No, por trazar luego, un cálculo. Claro, luego a lo mejor se podía hacer un vuelo desde Calisto hasta cualquiera de las otras, están relativamente cerca, comparado con la distancia con la Tierra. Es decir, el programa Hope se puede consultar en la NASA, lo tienen, es público. Y además es bonito, el acrónimo, lo de Esperanza. En la ESA. La verdad, el programa Hope era de la NASA originariamente. Esa es la que está trabajando en el sistema de hibernación, como un concepto, una posibilidad. Bueno, supongo que cuando ellos dicen a medio corto plazo, lo mismo estamos hablando de 30 o 40 años. Pero entonces, Bruno, pero tranquilo, que todavía su secuestro no va a llegar. Todavía no. Bueno. Las ciencias adelantan que es lo siento por quien lo desearía, que hay más de uno, pero bueno. Una de las grandes, yo creo que ya es algo habitual a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y es como la ESA, fundamentalmente, la Agencia Espacial Europea, va recortando poco a poco el camino y la distancia que le separa de la NASA en sus avances. Quizá ellos tienen el dinero, pero la condición humana y la imaginación, sobre todo la imaginación, la está poniendo la Agencia Espacial Europea. Por ejemplo, en el caso de Marte, lo que ocurre es que la fuerza mediática la tienen todavía allí, pero en el caso de Marte, las diferentes sondas y las diferentes naves que han llegado a lo largo de estos últimos meses, hemos hablado del robot de los diferentes robots de la NASA que se han acercado, de los muchos e interesantes descubrimientos que han efectuado, pero de todas las naves que ahora mismo están en el entorno de Marte, la Mars Express es la que está obteniendo no solo mejores imágenes, sino mejores evidencias de que allí en un pasado pudieron existir las condiciones suficientes para la vida y las evidencias de la existencia de agua en el pasado más o menos remoto del planeta. Y la Mars Express es una nave europea. Bueno, el hecho cierto es que hay una enorme colaboración entre por lo menos tres de las cuatro grandes agencias, la ESA, la NASA y los rusos. Bueno, ¿y qué me decís de los rusos? Ese ensamble maravilloso que ha hecho el piloto ruso. Ahí está, a mano, como quien aparca un 600, ahí la ha colocado. Yo soy, ya sabéis que yo soy muy pro Soyuz. A mano. Y los astronautas, ¿sabes qué, Duque? Pedro Duque dijo hace poco que él confiaba mucho más en las naves rusas que en las americanas. Verdad que tienes que aterrizar con chichonero y votando, pero bueno. Pero hecho cierto es que ahí llega. Pero una Soyuz nunca ha caído. No, ahí están. Claro, le echas ahí un poco de diésel con la llave. Tres en uno. Y no se aguanta. Y los pilotos rusos son maravillosos. Sí, que lleva súper, ¿no? Probablemente. Sí. Lo carga la Soyuz. Es la demostración de que el dinero no lo puede todo, que hay que utilizar. Bueno, pero esto, ¿cómo ha ensamblado la Soyuz? No, hay, a mano. Manual, tal. Sí. Hay problemas. No pasa nada. Aquí, tira, la directa. Sí, prácticamente así. Vamos. Ha sido así, vamos. De todas maneras, debe ser muy emocionante. Maniobra de auténtico piloto. No, pero claro. Es una vida emocionante la de ser piloto de Soyuz, ¿no? Porque nunca funciona nada. Y acabar siempre haciendo la mano. Pero el factor humano es el absolutamente. La de Soyuz, porque la vida de la Mir era aburridísima. Sí, pero mira. La vida de la Mir aburridísima, pues se estaba rompiendo todos los días. Sí, poniendo tornillos. Sí, pero aguantó más tiempo del que nadie hubiera podido imaginar. Exacto. Y ya veréis los chinos cuando lleguen. Bueno, luego hablamos de eso. Los chinos ya es para notas, sí. Vamos a comentarlo después. Llegar a las informaciones, ponemos al tanto de la actualidad y seguimos con la tertulia Zona Cero. Ya estamos aquí con todos los pétalos de la Rosa de los Vientos desplegados en total intensidad y color, armonía total. Las 4C contarán muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que el curandero de cabecera de Michael Jackson lo ha denunciado. ¿Y quién no denuncia a Michael Jackson en estos días? Bueno, pues ese asunto, también un cuadro del Greco que se ha descubierto en una iglesia polaca, ahí estaba escondido desde hacía un montón de años. Vamos a contar cosas sobre esta expedición a Sumatra buscando el Orang Pendek, un dato muy curioso. Por ejemplo, también que hay personas que saben detectar la mentira, y eso es un dato muy interesante para la policía, pero de forma natural. Hay un estudio elaborado que nos va a contar después Carlos Canales. Un avistamiento ovni muy significativo, muy curioso, muy claro, muy diáfano, que nos contará Bruno. En fin, que vamos a disfrutar mucho. Y por supuesto, vuestras consultas, zona cero, rosa.vientos@ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Nuestra tertulia de las 4C, estamos aquí celebrando los cumpleaños. Hay que ver, qué curioso, ¿verdad, Jesús, que nos cumplen años a pares? Bruno y Martín hayan coincidido el 18 de octubre. No está mal, ¿eh? No está mal. No sé si es bueno esto para nuestro colesterol, pero la verdad que... Hombre, si fuera el, si fuera el 18 de junio, Carlos, pues conmemoraríamos Waterloo, ¿no? Porque es, pero claro, el 18 de octubre, Bruno, no se me ocurre nada, tú sabes. Julio Iglesias era también, ¿no? Bueno, sí, o sea, la famosa triada, ¿no? Martín Espósito, Bruno Cardeñosa y Julio Iglesias. Sí. Un pelín por dos días, casi en el 150 aniversario del nacimiento de Oscar Wilde. Casi. Fíjate lo que estaba pensando. Sí. Uno de los grandes. Sí, porque la muerte es en mi cumpleaños, el 30 de noviembre. Los tenemos controlados, ¿eh? Sí. No se escapa nadie aquí. Esto, vamos, en cuanto a fechas, en cuanto a pastelería y cava, estamos a la orden del día. Bueno, pues tenemos cosas que comentar. Esto del curandero, Jesús, ¿tú crees que esto o es la moda esta de denunciar a Michael Jackson por todo? Pues yo creo que más bien, sí. Ahora, ¿qué viene a contar este curandero? Vamos a ver, la verdad es que este curandero, una vez que se lee la noticia, tengo la sensación de que es el Paco Porras de Estados Unidos, porque las cosas que se le acusa... No, de verdad, bueno, atentos, porque es de chiste. Yo creo que también es verdad que... Ese refrán castellano, ¿no?, de que cuando el árbol está caído y todo el mundo intenta hacer leña, está ocurriendo aquí, ¿no? Estamos hablando de que además de la acusación de haber abusado de un niño de 12 años... Pues mira el videoclip que ha hecho Eminem, ¿no? Claro, Eminem, por ejemplo, le ha tomado el pelo de forma descarada en este videoclip. Lo de la nariz rodante, ¿no?, y aplastada por un zapato. Sí, nada, la verdad que el videoclip no tiene desperdicio, ¿no? No me extraña que intente poner una demanda de Eminem. Pero bueno. Jackson, ya sabéis que en estos últimos meses se está enfrentando pues a una aluvión de demandas, algunas de ellas vinculadas a deudas impagadas durante sus viajes, durante sus gestiones, durante sus negocios. Bueno, y aquí es donde yo creo que se ha apuntado este curandero llamado Alfred Bowman, que él se hace llamar Doctor Sebi. ¿Qué es lo que ha hecho este curandero? Bueno, pues ha demandado a Michael Jackson por cerca de $1,000,000, afirmando que el cantante no le pagó un tratamiento contra su adicción a los calmantes. Pero... Y según unos documentos judiciales que se han divulgado este último miércoles en la prensa local de Los Ángeles. Entonces aquí en España los curanderos piden la voluntad. Claro. Entonces, bueno, pero fijaros, $1,000,000. Fijaros por qué le comparo yo con el Paco Porras. El Alfredo Brown, que diga Bowman, es un curandero que realiza curas a base de hierbas, hierbajos, pócimas y pociones de distinta clase y calaña, que se hace llamar, como digo, el Dr. Sebi, lo cual ya nos pone sobre la pista. Dr. Sebi y Mr. House. De su personalidad. Y ha interpuesto una demanda de $380,000, es decir, unos 300,000 euros, por cuentas impagadas y otros $600,000, es decir, unos 400,000 euros, por pérdidas, según el expediente presentado, ya digo, ante el Tribunal de Los Ángeles. O sea, que el tío no se corta ni un pelo. El doctor Sebi asegura que su asesor financiero facturó a Michael Jackson una cantidad de $58,000. O sea, de pronto... Me gusta mucho un curandero con asesor financiero, ¿eh? Que dice que Jackson nunca le llegó a pagar. Y además afirma que, bueno, pues que postergó a todos sus clientes, que rechazó varias conferencias durante los meses que estuvo en tratamiento con Michael Jackson... Por lo tanto, perdió la posibilidad, según sus cálculos, de ganar unos $100,000 mensuales. Entonces, todo eso lo suma, en fin, para que le dé esa cantidad tan abrumadora, ¿no? O con el doctor Sebi. Fíjate, con el doctor Sebi. En fin, varios medios de prensa pues han citado declaraciones de asistentes y de testigos del cantante que estuvieron cerca de él durante esos meses, ¿no?, que reclama el doctor Sebi. Y según los cuales, pues este nunca habría sido tratado por este curandero. Pero digo que nos está poniendo un poco sobre la pista de que yo creo que es el clásico oportunista que se está apuntando un poco, pues a ver si le saca unos cuantos milloncejos, claro, a Michael Jackson. No, aunque no sea el clásico oportunista, hasta casi me parece bien que no lo hubiera pagado. Pero, hombre, no me extraña. Pues. ¿A cuánto cobrará el sobre de manzanilla este? Sí, porque a $100,000 mensuales, esto ¿a qué me sale a mí? A 15 millones de pesos. ¿Sabes lo primero que van a hacer los abogados de Michael Jackson, no? Comprobar cuánto ha ganado y qué ritmo de vida lleva. Cada día que se acuesta se ha embuchado medio millón de pesos. Tuvo que retrasar, ¿no?, otro tipo de tratamientos y que dejó de dar conferencias y que por lo tanto esos honorarios llegaban a esos $100,000 mensuales. Oye, a lo mejor son conferencias como las que das en Hyde Park, encima en Cuba. Lo triste de todo esto es que, claro, se están cebando con Michael Jackson, que uno no discute lo que haya hecho o lo que haya dejado de hacer, pero sí que es cierto que hay una cantidad de vampiros que se están sumando a la fiesta. Y esto es muy desagradable porque este doctor Sebi se va a hacer un desfile por las televisiones, va a escribir el libro mi vida con Michael Jackson y cosas así. ¿Cómo lo bueno, diré? Pues ahora entendéis un poco la comparación que os he hecho al principio. Es que tiene toda la pinta. Comenta el doctor Sebi lo comentan esa demanda que ha puesto, que es lo que se ha dado a conocer públicamente, que su tratamiento, claro, le preguntaron, bueno, ¿en qué consistía este tratamiento de hierbas? Pues que había preparado y suministrado compuestos de hierbas especiales que él había buscado en fechas de la luna. En la montaña rocosa. Y que había entrenado a cocineros para preparar comidas exclusivas para Michael Jackson. A todo sentado y a caballo loco. Entonces, bueno, es decir, que esto es un poco la historia, y yo entiendo de que es alguien que se está apuntando un poco, pues, a estos tipos de desastres económicos que le están llegando y le están cayendo a Michael Jackson, pero que en este caso, pues bueno, yo creo que hay que ser un poco críticos también con este curandero y, pues eso, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Yo creo que se califica muy bien este doctor Sebi como el doctor Cantamañanas, ¿no? Sí, por las características de esta Es gente muy aburrida, Bruno, y además siempre no falta el vidente de turno, el que echa las cartas. Todos dicen, no, yo es que a mi consulta vienen muchos famosos, vienen muchos políticos, no puedo dar nombres, claro. Pero aquí no se toma una decisión en este país sin que se me consulte a mí. He curado a tanta gente, claro, no voy a decir, vienen médicos, vienen tal, vienen... Además, siempre la misma jerga, ¿no? El mismo discurso, ¿no? Y luego en algunos de los despachos, iba a decir consultas, ¿no? Pero son despachos, ¿no? Sí, significa la expresión despacho de algunos de estos curanderos, ahora que hemos estado hablando de Bermez y de Jaén. Pienso yo que pensarían los curanderos de algunos pueblos de Jaén, imbuidos en las tradiciones locales y en el poder de esas plantas, ¿no? ¿De qué pensarían de este tipo de personajes, por ejemplo? Claro, ¿no? Además, en Jaén has citado uno de los lugares donde más tradición por de eso. Santones hay, ¿eh? Claro, creo que no tiene nada que ver con el tú, ¿no? Que no tiene nada que ver y el daño que hacen a esta gente que forma parte del folclore local y que han aportado mucho, además, pero con un saber propio de la naturaleza, ¿no? Claro. No estábamos hablando de otra cosa, pero en muchos de estos personajes, por ejemplo, con el uso de los famosos, yo me he encontrado con casos verdaderamente espectaculares, ¿no? No por dar nombres, ¿no? Pero en donde en sus despachos encuentras, pues, al curandero, al vidente, bueno, normalmente son todas las cosas juntas a la vez en muchos de estos casos. Y su despacho lleno de fotos, ¿no? El personaje con el ciclista hiperfamoso, el personaje con el ministro de turno. Este hombre conoce a todo el mundo, y luego descubres, cuando lo ves actuar, ¿no?, cómo es su técnica de trabajo y cómo siempre con su cámara de fotos acudiendo a cualquier acto en donde sabe que van a acudir algunos conocidos, y cómo busca la fotografía para luego colgársela en su despacho. Eso que yo lo he visto con algunos, uno de ellos estoy recordando con nombre de horóscopo, ¿no? Y la verdad que lo he visto actuar, y de verdad que me parece tan lamentable esa forma de buscarse publicidad a costa del famoso, que me parece, bueno, indiscutible, indiferentemente de Michael Jackson o no, que ha de juzgar la justicia, que todavía no lo ha juzgado, no lo ha determinado, eso si es culpable o no, pero es que eso es otra cosa, es totalmente otra cosa, distinta, ¿no? Pero cómo se suben al carro de ese famoso, ¿no? Y bueno. Pues algún comentario, Carlos, tú que tomas manzanilla y tila. Está todo dicho, además lo hemos comentado muchas veces. Sí. Con el doctor Sebi. Iba a decir que, bueno, que en el caso de Eminem va a ser al revés, es Michael Jackson el que va a demandar. No, claro, Michael Jackson tendrá que empezar a tomar medidas con algunos de estos, ¿no? Porque últimamente también, hijo. Lo que pasa es que otra cosa es que es cierto que algunas de las acusaciones que tiran encima a Michael Jackson, independientemente de que haya una persecución o no, que a mí me lo parece en algunas cosas, bueno, es por la forma en que funciona la justicia americana y los fiscales. Es decir, les resulta interesante el ir contra alguien conocido, porque la fama, tal. No, pero independientemente de eso, sí que es verdad que algunas cosas de las que se le acusan son bastante serias. Es lo más grave son casi de lo que serias. Se puede acusar a un ser humano. Y por cierto, es muy interesante, porque algunas de las acusaciones que hay contra Michael Jackson pueden tener problemas los padres de los niños. Claro, o sea, por tráfico de... Porque ahora todos muy contentos con que el fiscal va contra Michael Jackson, pero yo sé cómo funciona aquello, y luego el fiscal viene contra ellos. Al día siguiente... En caso de que perdiera. Hombre, claro, al día siguiente... En pruebas falsas, que puede ser, que es verdad que hay muchos padres que están empezando a decir... No solamente por las pruebas falsas o no, sino porque, aunque sea real... Tráfico de seres en muchos humanos. Casos es decir, oiga, ¿y usted por qué mandó a su niño de 10 años... Exacto. ...a vivir ahí durante 4? Es que hay unas cuestiones ahí muy... Pero es verdad que la acusación contra Michael Jackson es bastante grave. En caso de que la justicia determine que Michael Jackson fuera inocente, bueno, Es él, entonces, él el que tiene va todo el derecho del mundo también. Directamente a... es él el que va. Bueno, sus abogados se pondrán las botas, ¿eh? Lo de Eminem, a mí es que simplemente me ha parecido de mal gusto. Es que es de mal gusto. Bueno, pero es que él le juega eso, ¿no? Pero que es su rollo. Pero es un trabajador. Es que Eminem hace eso siempre. Efectivamente, tampoco. Y tampoco, y además dentro de lo que es el mundillo de... Exacto, entra dentro del juego. Exacto, no tiene... dentro del juego y... Es como entre los negros de las ciudades americanas los chistes de madres, ¿no? Pues una cosa que forma parte casi hasta del folclore. No, pero es poco diplomático. Igual que este tipo de cosas, mientras no haya una sentencia firme, sí que me parece una irresponsabilidad por parte de Eminem y de otro tipo de personas el intentar hacer escarnio, mofa, befa de todo este tipo de cosas, sí, porque se está jugando no, es que con hay, algo hay más. Hay un problema. Es, o sea, es la diferencia entre la injuria y la calumnia. No, una cosa es insultar y otra cosa es acusar de un delito. De todo caso, sí, es que ahí hay un, claro, hay un paso Eminem en todo caso excesivo. Se ha reído de la nariz de Michael Jackson. Nariz, sí. Nada más, ¿no? Ah, bueno, la escena final de los niños. Unas alusiones muy veladas. No, pues entonces rectifico porque he visto solamente una parte. Ahí es donde roza claramente el delito, ¿eh? Ahí es donde puede tener problemas. Entonces ahí hablamos de injuria y de calumnia a la vez. Sí, sí, sí. En todo caso, te insulta y ya está. Nos quedamos con ese Michael Jackson prodigioso de los años 80, ese gran artista, ese rey del pop, ese thriller que tantas satisfacciones nos ha dado. Bueno. Eso es lo importante, y luego ya que la justicia dictamine lo que tenga que dictaminar. Bueno, vamos a, hombre, Bruno, que tenemos caso OVNI. Sí. Tenemos caso OVNI y además imágenes muy claras, dicen. Muy buenas, muy buenas. A mí me han sorprendido. Además es lógico que sean buenas imágenes porque estamos hablando ya no de un fotógrafo casual, sí casual, por su participación en el evento ese casual, pero tiene una característica. Estamos hablando de uno de los reporteros en gráficos del diario chileno El Mercurio. Justo ahora, hace 7 días, a esta misma hora prácticamente, un poquito más adelante, hacia las 9:30 de la noche en Chile, el pasado domingo en la ciudad de Valparaíso, en la quinta región de Chile, se producía un importante suceso OVNI. Valparaíso es una ciudad que crece sobre una ladera, sobre un monte. Y al otro lado del monte y al otro lado de la ría, en una zona conocida como Playa Ancha, se encontraba Manuel Aguirre, que es este fotógrafo. Y avistó junto a su familia, él iba en coche con el resto de su familia, avistó un objeto discoidal formado por tres luces, una casi detrás de otra, pero que daban ese aspecto del clásico platillo volante, pero en mitad de la noche, con una luz rojiza, anaranjada, muy intensa. Un objeto de muy grandes dimensiones, no medible, pero estamos hablando de algo de muchas decenas de metros de diámetro, que sobrevuela una parte de la ciudad y que se sitúa sobre la ladera, sobre el propio monte, sobrevolando Valparaíso y perdiéndose detrás de ese monte. Manuel Aguirre, el fotógrafo, tiene la ocasión en ese momento de haber acudido rápidamente a por su cámara fotográfica que guardaba en el capó, en la parte de atrás del coche, en el maletero. Obtuvo 5 imágenes en donde se observa la secuencia y el movimiento de este artefacto. Las imágenes van a ser analizadas en un laboratorio propiedad del investigador Bruce McAvey, un investigador de los Estados Unidos, y se va a dictaminar cuáles son las características de ese artefacto. La fotografía, en principio, analizada por los diferentes investigadores de los Estados Unidos, de Chile, como Roberto Fuenzalida, de la Agrupación de Investigaciones Omnilógicas, o del director de Omnivisión, el periodista y ufólogo Christian Riffol, la fotografía parece auténtica y estamos ante un gran caso OVNI. Además, hubo otros testigos al margen del que obtuvo la fotografía, y estamos ante un clásico platillo volante por su forma, y ante 5 fotografías de las que cada vez tenemos menos constancia. Por desgracia, el fenómeno OVNI funciona a tirones. Hay avistamientos en los últimos años en diferentes partes del mundo, pero no parece haber una continuidad en lo que se viene a llamar oleadas. Y casos como este hay que celebrarlos porque añaden nuevos ítems de información para los investigadores. Un caso espectacular sobre una ciudad poblada, muy importante, y con un documento gráfico que, insistimos, no es el documento gráfico obtenido por un testigo ocasional no preparado para ese evento, sino por el reportero gráfico de un diario de prestigio como es el Mercurio de Valparaíso. Bueno, pues estas fotos, que además escasean mucho. Sí, iba a decir una cosa que me ha gustado mucho de las fotos del reportero del Mercurio, y es que... Si hubiera que titularlo, yo no soy periodista, si las fotos son legítimas, se podría poner Vuelve el platillo. Vuelve el platillo, y ¿no? Hacía mucho que no salían fotografías de un platillo tan clara. ¿Sabes a cuál me recuerda? Supongo que a mí me ha pasado lo mismo. ¿Os acordáis de la fotografía de Barra de Tijuca? Sí. Es muy parecida a la nave de Barra de Tijuca. Bueno, iba a hacer dos comentarios. Yo no soy una especialista en estadísticas de OVNI, esas que sigue Bruno, pero seguramente le va a llamar la atención. ¿Os habéis dado cuenta que prácticamente las grandes noticias, salvo la cosa mexicana, es decir, de filmación y de fotografía, de los últimos 4 años son del hemisferio sur? Sí, hay muchísimas. Son de Nueva Zelanda, Australia y Chile, fundamentalmente, Chile, Argentina. Es un arco en el hemisferio sur que está absolutamente... Pero es que en Chile se siguen viendo ovnis casi todos los días, en Chile y en Argentina. No, en Chile está pasando que es que hay mucha apertura, además, incluso militar, es decir, que están reconociéndolo, con lo cual, entonces la noticia sale, simplemente. Es que tanto a nivel, social como informativo, en aspectos como estos, se está viviendo algo muy parecido a lo que ocurrió en la España de finales de los 70, en donde la actualidad ovni, además, no era artificial, no era provocada por una moda mediática, sino que además, por lo que fuera, se producían. En el caso chileno hay una enorme ventaja, y es que como el ejército ha llegado a llegar a la conclusión de que eso no afecta para nada a la seguridad nacional chilena, les está dando igual dar la información por algún motivo raro y la facilitan sin ningún problema. Entonces, claro, es decir, eso te genera de repente no solamente noticias, sino una avalancha de confirmaciones. No, además hay que una ocasión también llegó al Parlamento, ¿no? Sí, sí, sí. El gobierno chileno y dentro de las Fuerzas Aéreas Chilenas y de lo que es aviación civil hay un organismo que investiga este tipo de sucesos y lo hace más o menos de forma abierta. Por eso hay más casos. Pero hay experiencia en esto, hay experiencia. Y pueden calificarme algunos de querer apuntar demasiado lejos y demás. Cuando un gobierno, como puede ser, por ejemplo, el chileno en este caso, habla tan abiertamente del fenómeno OVNI y da a conocer experiencias en ocasiones muy trascendentes, es porque seguramente está ocultando algo mucho más importante de lo que está dando a conocer. Muy posiblemente. Y en este caso, además, tengo firmes evidencias de que puede ser así. Bueno, pues ya las contarás, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo apunto. No lo dudéis. Lo conocerá Bruno, que hay un historiador de sectas francés, que es Jean Robin, que en varios de sus libros, sobre todo los últimos, apunta a la posibilidad de una especie de orden secreta, más incluso del sendero de la mano izquierda, es decir, una orden negra, ubicada en alguna parte de Valparaíso, que tendría que ver directamente con la multitud de avistamientos que se producen. Bueno, en esa la zona. Teoría de Robin es la teoría del desarrollo alemán de los Hanebao. Y utilizaría el Brill, en fin, ese tipo es la teoría de que en realidad el prototipo del Kugelblitz, del rayo redondo alemán del Hanebao, se pudo desarrollar por parte de gente. Estamos hablando de la migración alemana. Claro, Robin está muy vinculado a la teoría conspiracionista de que los nazis realmente pudieron en el Sudamérica pues mantener una cierta infraestructura. Supongo que te refieres a Operación Orm. Claro, pero por eso te digo que él, de alguna forma, justificaba muchos de los avistamientos, no todos, en este tipo de conspiración interna, de creación de una especie de gobierno oculto, de sinarquía, etcétera. No sé exactamente lo que iba a contar Bruno. Lo sabemos, por eso digo que yo solo apunto este dato. Pero claro, es que Robén lo que dice es que hay una clara implicación de gente del gobierno chileno. Pero es cierto. Bueno, más que el gobierno, de la alta estructura social. De los poderes prácticos de Chile. Exacto. Sí. De los que protegieron Colonia Dignidad y cosas de este estilo. Sí. Es una historia extraordinariamente compleja. ¿No? Muy compleja. Además cruza la frontera, está en los dos lados. Está a caballo argentino. Y si me apuráis, con ramal en la Antártida. Claro. Y cuando el almirante Dönitz intentaba... La base no... Buscar ahí una base. De todas formas, hay unas pautas de comportamiento en el fenómeno OVNI que las tenemos perfectamente medidas, que sabemos cuáles son. Lo que ocurre que no sabemos a qué se deben y no podemos, casi no somos capaces de predecirlas, pero están ahí. El fenómeno funciona por oleadas y las oleadas son momentos de enorme aparición de este tipo de artefactos en un lugar concreto. Sí. Chile es uno de esos países que lo está atravesando en estos momentos. Chile, Argentina, el cono sur en general, pero especialmente Chile, posiblemente de toda América, es Nueva el Zelanda. País. Nueva Zelanda está viviendo muchísimos fenómenos. Es que no se dan a conocer, pero en Brasil, en ciertas zonas, como el Mato Grosso, en la zona del Roncador, también hay avistamientos continuos, que no ascienden en la prensa. Claro, pero normalmente, aunque estos avistamientos se producen siempre hay este tipo de casos, cuando hay una repercusión mediática continua que refleja este tipo de avistamientos, es porque también responde a un incremento por encima de lo que es la media local, porque hay medias locales superiores, es decir, por lo que sea se observan más ovnis en la provincia de Sevilla que en la provincia de Burgos, sin que se sientan dañados nuestros oyentes de Burgos, pero se producen más. Las razones no sabemos, pero hay unas causas estadísticas en el fenómeno ovni que las conocemos, existen, son reales. ¿A qué se deben? No lo sabemos, pero dentro de unos años, con total seguridad, en Chile no se va a conocer una sola o casi ni una sola noticia relacionada con ovnis, y la siguiente oleada puede ocurrir perfectamente pues en Venezuela, o en Irlanda, y allí las noticias surjan una detrás de otras. ¿A qué se debe este cambio de ubicación? Algunos, en una lectura, yo creo que excesivamente simplista, creen que hay reconocimientos locales de zonas. Yo creo que todo esto es todavía mucho más profundo, ¿no? Bueno, pues ahora que hablas, Jesús, de Brasil, os vais a quedar pasmados, ¿eh? Yo no sé si sabéis la noticia, pero el gobierno Lula da Silva ha ordenado estos días derribar a todos los ovnis, a todos los objetos voladores no identificados que, sí, que transiten por el espacio aéreo brasileño. Hombre, esto no es por los... No tenía algo mejor que hacer. No es por los ovnis que nosotros entendemos, sino por las avionetas que transportan droga y que son un problema terrible ahora mismo en las fronteras. Iba a decir que no va a conseguir derribar ninguna, pero bueno. Bueno, pues como apunten. Bueno, ya hubo hace tiempo un psicoanalista austriaco que era Wilhelm Reich, que inventó un aparato para cazar ovnis, ¿no? Hay toda una historia ahí curiosísima de este personaje que al final le tuvieron que internar en un sanatorio de Norteamérica, pero que él estaba convencido, a raíz del descubrimiento que hizo el Orgonón, que los ovnis estaban detrás de ese invento, que le estaban espiando, y creó un Klaubauster, una especie de derribador de nubes, pero que lo utilizaba para los ovnis, precisamente para cazar ovnis, y de un personaje tan célebre como era Wilhelm Reich, que era uno de los discípulos heterodoxos que tuvo Sigmund Freud. Anda, que si ahora el ejército brasileño dispara y cae uno... Pues bueno, ahí tendríamos la prueba material, ¿no?, de que realmente los ovnis existen. Sí, hombre, en el año 86 se produjo uno de esos grandes casos aceptados de forma oficial, cuando varios cazas entre las fuerzas aéreas brasileñas persiguieron hasta un total de 16 ovnis. Uh-huh. Y hubo un comunicado público, luego hubo una discusión enorme sobre si eran verdaderos no identificados o eran otro tipo de objetos reconocibles bajo otra perspectiva. Yo voy a decir, pero... que, ¿sabéis por qué no va a cazar ninguna de las avionetas que en realidad busca, no? Pues por lo mismo que la frontera más protegida del mundo, que es Estados Unidos, la vulneran todos los días aviones. Mm. Por el mismo motivo. Bueno, en todo caso, visiten Valparaíso, que es una ciudad estupenda. Me refiero a Zamora, claro, donde nació el Canado III. Esa es buena, Carlos. He ido el mundo, oye. Bueno, lo de Berenguela. Bueno, pues esa noticia ovni, pues siempre es curiosa. Qué rápido ese. Sí, ha quedado todo muy bien. Bueno, Carlos, ¿qué me dices de este estudio para detectar la mentira? Pero una, además, de forma natural. Pues que es una cosa bastante seria. ¿Mm? O'Sullivan, que es un profesor de psicología de la Universidad de San Francisco, ha dirigido un estudio entre 13.000 personas, que es una cantidad bastante grande, donde he descubierto que 31 de esas 13.000 personas eran capaces, prácticamente siempre, cuando digo prácticamente siempre, es por encima de la eficacia de un polígrafo, es decir, un medidor de la verdad. Los polígrafos aproximadamente suelen descubrir a los mentirosos, no tanto como la gente cree, solamente entre un 60-70%, depende de los casos, de las circunstancias y del tipo de mentira. Sí, porque lo que se llevó aquí a la televisión española era claro, una risa. No, lo que quiero decir es que hay que valora, por visto la estadística, no lo mismo decir, mató usted a su padre, que decir, copió en el examen. Es decir, hay, incluso la propia persona cuando miente es consciente de qué grado de mentira está dando. Bueno, pues si un polígrafo acierta por encima del 60%, está en un buen índice. Lo normal es que esté entre 60 y 70. Pues estas 31 personas de las 13.000 que se sometieron a la prueba superaron abrumadoramente el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente una de cada mil. Claro, pero ¿qué quiere decir esto? Que una de cada mil personas aproximadamente es capaz de localizar un mentiroso en un porcentaje muy superior al de las mejores máquinas que haya inventado el ser humano. El problema no ha sido solamente el hecho de descubrir esto, sino que no hay un patrón de conducta. Es decir, no han conseguido fijar, y lo reconocía públicamente esta semana en la propia Universidad de San Francisco, no han conseguido fijar un método para poder saber qué personas son las que son capaces de detectar una mentira. Entonces, ¿qué es intuición? Por cierto, es muy interesante, porque tampoco es exactamente intuición ni profesionalidad, dado que, además del polígrafo, se sometieron a una prueba en comparación con agentes del FBI, especialistas de la Policía de San Francisco en interrogatorios y abogados, algunos de los mejores abogados de San Francisco que se sometieron voluntariamente a la prueba. Pues los detectores de mentirosos les ganaron siempre. Siempre. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que es una cualidad natural. Que exactamente igual que hay gente que corre más rápido que otros. O los nariz, o que juega, ¿no?, mejor al baloncesto, o que tiene mayor habilidad para la música. O los que discriminan olores, por ejemplo. Claro, o los que son capaces, sí, por ejemplo, de hacer mediciones de olfato, por ejemplo, los que trabajan para las casas de perfume. Sí, sí, sí. O como los catadores, no todo el mundo vale para catar vino o aceite exactamente igual. Pues hay gente que al parecer tiene el don de saber quién está diciendo la verdad y quién no. Por supuesto, la Policía de San Francisco y el FBI ya se han interesado por quiénes son los 31 elegidos, para imponerles a trabajar de manera inmediata a la hora de comprobar, bueno, pues ruedas de testigos o declaraciones. ¿Cuál es el problema? Es decir, pues que no se puede fijar, que es el gran, ahora mismo el gran asunto en debate en la Universidad de San Francisco, un patrón para saber cómo poder seleccionar a los captadores de mentirosos, pero puesto que nadie sabe quiénes son ni cómo se les puede identificar. Pero se les podría denominar sensitivos. Claro, eso es como les llama, si el propio Sullivan los llama así. Ah. Son gente que son capaces de sentir la mentira de los demás. Parece ser que, de alguna manera, hay personas que son capaces de leer el lenguaje corporal, las maneras de hablar, el movimiento, incluso ligeros detalles, incluso el parpadeo, para saber, de manera inconsciente, que no quiere decir que lo hagan de una manera analítica y meditada, que una persona está mintiéndoles o no. Pero que en uno de los casos, el que fue el campeón, es un caso abrumador. O sea, es que un tío que fue capaz de localizar el 92% de las personas que mentían. Tú imagínate, estás trabajando en Hacienda, ¿eh? Claro. Pues mira, es uno de los departamentos que es interesado. Claro, claro. No es por nada. Es que un 92%, eso sí. Es que es asombroso. Sí. Pero es que todos ellos superaban el 70%. Es decir, es que podía, pero además eran ruedas de reconocimiento largas, donde una y otra vez superaban a abogados, a agentes del FBI, a policías. Bueno, la verdad es que es una noticia curiosa. Sí, lo curioso es que parece que no sigue unos patrones muy determinados, porque claro, se podría pensar que hay unas pautas, claro, y además se sabe, hay como dos tipos como de métodos para detectar si alguien está mintiendo. Uno es el método científico, es que se sabe cuando empieza a tener una sudoración, cuando empieza a hacer gestos, eso se ha comprobado muchísimo los presidentes de Estados Unidos cuando hacen sus debates, sabe quién está mintiendo por una serie de gestos, pero muchas veces gestos imperceptibles, pero bueno, hay un método científico, se puede saber, ¿no? La forma de levantar la mano, de cómo parpadean, la forma eso de sudoración. Pero en este caso va mucho más allá, ¿no? Por la prueba que ha hecho O'Sullivan. Y es que no hay unos patrones muy determinados, porque si fuera así, bueno, pues realmente se detecta. Eso es una mínima parte de casos que puede detectar cuando alguien está mintiendo. Hay gente muy hábil, y por eso, y tan hábil, que pueden engañar a un polígrafo o detector de mentiras. No, no, estas personas van más allá, entiendo yo. Es decir, llegan a un claro índice de intuición subjetiva, que sin saber muy bien a qué obedece una serie de pautas que está haciendo el que está mintiendo en ese momento, ellos determinan de una forma casi tasativa y casi al 100% que están mintiendo. Pero ya no tanto por esas pautas más o menos discernibles, sino por otras que son imperceptibles. Imperceptibles por lo menos para un ojo humano, para una persona que esté midiendo todo tipo de reacciones que pueda tener la persona que esté en ese momento hablando. Entonces llegan algo más allá. Es decir, es el poder de la mente. Esto sí que es un caso de parapsicología. La parapsicología sabes que estudia aquellos casos donde la mente hace cosas inverosímiles, hacen cosas... Sí, decía Bruno, la parapsicología científica. Claro, es la parapsicología científica. Entonces va más allá. Pues yo digo que son los dos métodos. Por cierto, ¿sabéis que muchos de ellos son grandes jugadores de póker? ¿De póker? Ah, claro, claro, claro. Aquí en España se llama MUS, natural, ¿no? Del MUS, barrerían al MUS. Al MUS, sí. No perderían nunca. Bueno, ¿y qué pensará este del 92% cuando vea algunos debates en Estados Unidos, ahora en la carrera electoral? Pues probablemente de manera inconsciente lo lee. Pero como los dos mienten, da igual. Tú sabes el chiste, ¿no? Pero en eso creo que acertamos. ¿Sabes todos el chiste de los políticos americanos? que mientan los dos. No, por eso. Hay un chiste muy conocido. Vale. Que todos los políticos mienten, pero que da igual porque nadie escucha. Nadie escucha, ¿verdad? Bueno, pues ahí está este asunto. Uno de cada mil tiene esa facultad especial, ese don extraordinario. Y bueno, pues no es la primera vez que nos enteramos que alguna universidad norteamericana saca estos dotados y el FBI o la CIA o el gobierno quiere reclutarlos, ¿no? Sí, de hecho ya está en ello. Es que estamos hablando de máquinas de la verdad humanas. Humanas, sí. Porque las máquinas de la verdad, el polígrafo, lo que mide, además, no siempre puede someter a una persona a una máquina de la verdad, porque eso implica una voluntariedad por parte del sujeto que se somete a ello. Además, no tiene un valor judicial. Tampoco creo que lo que puedan decir estas personas pueda llegar a tener un valor judicial. No creo, con toda seguridad no, pero son indicios que se pueden sumar para una investigación. Pero la máquina de la verdad lo que mide son reacciones físicas asociadas a la mentira, que no siempre responden a la mentira, por eso no aciertan más que en el 60 o 70% de los casos. Son reacciones físicas muy concretas que lo mide el polígrafo, el famoso polígrafo, como son el aumento de la tasa cardíaca, de la respiración, la sudoración, determinadas condicionantes físicas. Estos detectores de la máquina de verdad no utilizan esas condicionantes físicas, utilizan otro tipo de condicionantes. Se supone que un proceso extremadamente rápido de determinadas conductas propias y asociables al lenguaje corporal que les sirven para saber si esa persona está mintiendo o no. Pero, a diferencia que los agentes del FBI y de las policías, que también analizan el lenguaje corporal en los interrogatorios, pero analizan en los vídeos, con muchos expertos, atienden a todos los movimientos que ha efectuado la persona durante ese interrogatorio. Aquí no, hay una detectabilidad casi inmediata, que es lo que ha sorprendido a los investigadores. Y además, no se puede engañar. Al polígrafo se le puede engañar. lo hemos tenido en programas de televisión. Al polígrafo es relativamente fácil engañarle, porque se fundamenta en crear unas pautas propias de las reacciones fisiológicas de una persona determinada. Por eso las primeras preguntas que se efectúan a alguien son preguntas muy obvias. ¿Es usted hombre? Sí, lógicamente está diciendo la verdad y eso genera una reacción fisiológica. ¿Cuántos hijos tiene? No va a mentir en eso porque se puede suponer que es una cuestión sabida. 3 hijos. Y está diciendo la verdad y se produce una serie de pautas. ¿Ha ido usted a la luna? Lógicamente el del polígrafo no ha ido a la luna y va a decir que no. Al estar mintiendo se crea una pauta. Y luego, al hacer las preguntas importantes, lo que hace el polígrafo es medir las diferencias con las pautas creadas anteriormente. ¿Pero qué hace alguien que quiere engañar a la máquina de la verdad? Pues cuando le preguntan si ha ido a la luna va a decir que sí. Es decir, es relativamente fácil engañar a una máquina de la verdad física, pero a una psíquica humana parece menos más complicado, ¿no? Ya me imagino el interrogatorio. ¿Ha ido usted a la luna, Benítez? No. Entonces de ruinas ni hablamos. Bueno, tengo aquí un Siux que ha denunciado un cabaret por haber puesto el nombre de caballo loco, porque dice que atenta contra su etnia. Bueno, lo del Greco, Jesús. Parece que se ha descubierto un nuevo... Pasemos páginas. Sí, sí. Los Sioux, que la verdad es que quedan muy debilitados, muy estropeados después de las guerras indias, la verdad es que, fíjate... Pues un Sioux oportunista, ¿no? Bueno, ahora se ha enterado de que existe un cabaret en París que se llama Caballo Loco, ¿no? Y por lo tanto quiere reivindicar. Pero bueno, yo creo que es un poco extemporáneo, ¿no? Después de los años ya que lleva ese cabaret, ¿no? Según él, que había visto un episodio, un documental donde aparecían mujeres desnudas, y en fin... Había visto un documental. Denigrar el buen nombre de Caballo Loco, en fin. Y lo dijo mientras estaba gestionando el casino, ¿no? Probablemente. Sí. Pero nada, que no hay cabarets con ese nombre. Porque creo que además le invitaron a entrar y dice, bueno, usted vea el espectáculo para que se dé cuenta de lo que hay. Salió horrorizado y dice que todavía está esperando una respuesta del dirigente del cabaret. Pues mira, los indios más ricos de Norteamérica, ¿verdad, Carlos? Son los semínolas, ¿no? Claro que sí, los Miccosukee, que tienen un casino ahí. Un casino y además tiene la gestión. Lo único bueno que sacaron de la casi los exterminan, pero bueno, ese pequeño problema. Pero mira, le dejaron el cabaret. Bueno, lo del cuadro del Greco es en una iglesia polaca, ¿no? En una iglesia polaca, sí. Es algo curioso, ¿no? Bueno, el hecho que de vez en cuando aparezcan cuadros desconocidos o de una autoría errónea de grandes pintores, pues bueno, empieza ya a ser frecuente, ¿no? Pero este caso del Greco, que es un cuadro muy concreto, se titula El Éxtasis de San Francisco, ha sido descubierto por casualidad, o eso por lo menos dice la noticia, en la parroquia de un remoto pueblo polaco. Y bueno, pues ha empezado a ser expuesto precisamente este último viernes, tras haber permanecido escondido durante unos 30 años por la iglesia de Polonia, ¿no? ¿El por qué se había mantenido oculto? Pues bueno, es lo que se está intentando determinar, si realmente sabían que era un Greco y no lo querían tener expuesto, o realmente pues pensaban que era un cuadro de peor valor o de una más bajamente valorado, ¿no? Y que no pensaban que tenían realmente una obra de arte, como está pasando con otro tipo de cuadros. Cabido al desván. Cabido al desván, sí. De hecho... Esto es en la parte soviética y en la parte alemana. Sí. De hecho, el cuadro lo había guardado la iglesia polaca. Vamos a hablar de la iglesia polaca porque parece que la iglesia sí sabía perfectamente de la existencia de ese cuadro, ¿no? Sí. Durante 30 años. Los especialistas afirman que se trata, pues eso, de una perla rara, ¿no? No es normal que esto aparezca y como ha aparecido en este caso. El Greco y sus alumnos, esto es bueno recordarlo, pintaron a lo largo de su vida más de un centenar de San Francisco. Bien apuntado lo de los alumnos, ¿eh? Sí, porque es verdad. Sí. Muchas veces se piensa que es del maestro, pero se sabe que todos los grandes maestros tenían alumnos que hacían esos cuadros y, lógico, después los firmaba el maestro, pero a lo mejor el maestro había participado en un 10, en un 15% en la elaboración de ese cuadro. Bueno, el hecho es que de ese centenar de cuadros, más o menos hay unas tres cuadros firmados de una serie de 9 que muestran al santo con los estigmas de Cristo, y en este caso es uno de los que se muestran estos estigmas de Cristo. Por lo tanto, estaríamos hablando de esos 3 que estarían por lo menos catalogados por parte del Greco. Ya se puede ver, ese cuadro ahora ya expuesto con la autoría del Greco en el Museo de la Diócesis de Esztielde, y el acontecimiento pues ha sido celebrado, como no, por el cardenal polaco Józef Glempe. Comenta una de las investigadoras, la que ha dado a conocer la noticia, que ignora de qué manera este cuadro fechado entre el año 1575 y el 1580 llegó a Polonia, ¿verdad? Que es un auténtico misterio por ahora, ¿no? Pero que el descubrimiento sí que se produjo al azar. Parece que no hubo ninguna especie de chivatazo, no hay ninguna especie de compensación económica para intentar sacar beneficios, pingües beneficios. No, esto ocurre. Destallado. No, sencillamente ocurre. Que estaba allí, sí. Llega la persona adecuada en el momento adecuado, en este caso esta investigadora, que es Isabella Galica, y dice, pues estamos ante un Greco auténtico. Mira el Goya que se ha descubierto en un domicilio particular allí en Madrid, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuántas cosas habrá en colecciones privadas? Eso muchísimas, está, muchísimas. Hay muchísimas. Bueno, ahora ya sabes que está de moda incluso en las colecciones, los coleccionistas privados coleccionar réplicas copias autentificadas, que eso ya lo último, ¿no? Sí, sí, pero sí. Bueno, está muy bien, ¿no? Por lo menos eso evitará la codicia de intentar siempre conseguir pues un Renoir auténtico, un Van Gogh auténtico, cuando hay copias casi perfectas y por unas cantidades pues mucho más adecuadas, ¿no? Entre 100.000 y un millón de pesetas, lo cual está bastante bien. Y bueno, pues esta es un poco la noticia. Recibimos la... este Greco entonces con alegría, ¿no? Sí, sí, lo recibimos con alegría porque la obra cuando se encontró estaba sucia, estaba ennegrecida, estaba colgada sobre un asiento en un pequeño cuarto del cura de la parroquia de Kozłowacki, que es el pequeño pueblecito polaco, y ahora pues ha sido limpiado, ha sido restaurado, en fin, se ha dado a conocer públicamente, yo creo que eso es algo que nos tenemos que congratular todos, un, no digo nuevo, pero el redescubrimiento de un cuadro del Greco, que eso yo sé, creo que para la cultura siempre está, es muy bien, un hallazgo importante. Y es un enigma del arte, ¿qué hacía en Polonia, verdad? En el ¿qué Lisbon, hacía? No esa... se sabe, claro. No se sabe quién lo llevó, ni por qué estaba oculto, ni por qué casualmente, ya sabes que lo de la casualidad es algo que hay que poner siempre entre comillas, porque yo no creo en la casualidad, sí, se ha descubierto precisamente ahora. Bueno, pues esto en cuanto a arte, en cuanto a criptozoología, Bruno, pues lo que nos preguntamos todos es si habrá conseguido escapar el Laurent Pendek de esta expedición que le buscaba en Sumatra. Pues sí, sí, ha conseguido escapar, pero con nuevos datos y nuevas referencias. Nos retrotraemos en el tiempo, pero yo creo que casi todos los oyentes saben de nuestra fascinación y expectación ante Laurent Pendek, que es ese supuesto yeti de 1,50 de altura, de un pelo de color marrón rojizo, que se asocia a un posible superviviente del Homo erectus que podría existir en Sumatra. En el año 2001, una expedición del investigador británico Adam Davis y de Andrew Sanderson logró encontrar pistas muy fehacientes de la existencia de este ser. Se trataba de huellas plantares que fueron analizadas por expertos en primatología y descubrieron que efectivamente respondía a algún tipo de primate no catalogado, no conocido, que estábamos ante algo parecido a un ser humano, pero que no era exactamente un ser humano. La tesis del Yeti, tal cual entendemos, cobró fuerza con eso, pero cobró más fuerza todavía gracias al análisis del ADN efectuado por alguno de los más importantes expertos en genética del mundo. Ese análisis de ADN fundamentado en vellos, en dos pelos en concreto, identificados como pertenecientes a esta criatura y encontrados por Adam Davis, daban a conocer un resultado inquietante. Pertenecían a una especie todavía no conocida, todavía no catalogada, y la posibilidad de que estuviéramos ante el primer Yeti que se ha demostrado oficialmente como real, creció enteros desde el año 2001 hasta ahora. Como decía Carlos a comienzos de esta temporada, se iniciaba una nueva investigación, una nueva expedición a Sumatra por parte de los mismos investigadores que llevan siguiendo el tema desde el año 2001. Pues bien, Adam Davis ha vuelto ya de Sumatra y ha vuelto con nuevos resultados que añadir a los que ya se poseían. Ha llegado con una pequeña decepción, porque el objetivo principal de la expedición era intentar filmar a Laurent Pendek. No se ha conseguido. El principal objetivo no se ha podido lograr, pero por el contrario se han conseguido otra serie de pruebas muy interesantes que se van a añadir a las ya existentes. Se han encontrado nuevas pruebas físicas que serán analizadas por expertos en ADN y se han encontrado nuevas huellas, un camino de huellas asociadas a este Laurent Pendek que había sido observado por los pobladores de una aldea de los bosques de Sumatra y que efectivamente no parecen corresponder a un primate conocido. Ahora se van a volver a hacer esos análisis que se van a sumar a los anteriores. Y aquí acaba la primera parte de esta grandísima investigación que ha llevado varios años, porque ya con todos esos datos se va a efectuar el primer paper científico, el primer informe científico, que será remitido a las pertinentes revistas científicas, y si es aprobado, entonces, y por los datos que se tienen en este momento, no tiene por qué no ser aprobado, pero si es aprobado tendremos una prueba fehaciente de que existe algo desconocido, por lo menos en los bosques de Sumatra. Y además hay otra perspectiva de esta expedición que acaba de concluir muy interesante y que de aquí a uno o dos años va a dar esos resultados científicos. Este tipo de investigaciones, insistimos, no son como las periodísticas con resultado inmediato, tienen y necesitan de un tiempo y de un análisis y luego de un equipo de jueces que va a juzgar, de jueces entre comillas, jueces científicos, que va a dictaminar si se han seguido las pautas necesarias y consideradas como correctas en la investigación. Pero ha habido una perspectiva que a mí también me ha llamado muchísimo la atención, y es que ha descubierto Adam Davis, por los testimonios que ha localizado, que el ámbito de aparición del Loran Peng de Ken Sumatra se ha ampliado. El espectro de kilómetros cuadrados que ocupaban este tipo de seres y en donde eran observados es ahora mayor. ¿A qué se debe? No parece que se deba a que antes las investigaciones no estaban completamente acabadas, sino que sospechan de la probabilidad de que la destrucción de los bosques de Sumatra esté obligando a Loran Peng a buscar nuevos destinos para poder seguir subsistiendo. Y que, por lo tanto, además de lo que ya sabemos, esto sitúa en riesgo de extinción a Loran Peng, que puede ser algo así como un gran eslabón en la cadena humana evolutiva que puede darnos grandes sorpresas. Quería comentar varias cosas. Sí, primero, esperemos que estos bosques de Sumatra nos han destruido, porque si no podemos ver a Loran Peng fumando un cigarrillo en cualquier ciudad de Sumatra. Eso puede ser. Iba a decir como los jabalíes del Pardo, ¿no? Pidiendo limosna. Sí, pidiendo limosna. Pobreza. Sí, sí. De todas formas, Carlos, el pelo, la huella... Y ahora excrementos. Y ahora excrementos. Que puede ser, Dios, no. Se puede abrir, como dice muy bien Bruno, y yo creo que va a contestar dos o tres revistas, por lo menos norteamericanas, con seguridad, y británicas. Se va a abrir un proceso muy parecido al que ocurrió con la Okapi, es decir, la demostración ya fehaciente de que existe algún tipo de homínido extraño o de primate no conocido en las junglas de Sumatra y tal vez en Borneo. Bueno, el problema consiste en que está pasando algo muy parecido, lo que decía Bruno, de extensión kilométrica, a lo que pasa con el lobo en Madrid. No hay más lobos en España. El problema es que los lobos ya no pueden comer, pues las vacas locas y el problema con el cerdo no comen ya excrementos, con lo cual no tienen más remedio que moverse. Es algo muy parecido. Es decir, en el caso de Loran Peng, el problema que hay es que, si de verdad es lo que se empieza a pensar que es, tiene un miedo ancestral al ser humano. Claro. Terrible, claro. Miedo. Con lo cual es todavía más complicado. Hay que recordar que decir que, bueno, y yo lo entiendo, vosotros comentasteis lo del mono, el mono de 2 metros de altura que se ha encontrado en el Congo. Sí. Es decir, las situaciones de conflicto o la hiperpoblación, son las dos variantes, están generando la aparición constante de especies nuevas muy grandes en tamaño. El caso de Vietnam es paradigmático porque empezó a ocurrir 10 años después del final de la guerra. Bóvidos gigantes, ¿eh? Claro, pero... 4 especies, incluyendo el elefante blanco pequeñito de Laos, es decir, 4 especies más grandes que un perrito, por ejemplo, aparecen 10 años después de la finalización de la guerra, cuando el daño sobre el ecosistema en el que viven es tan grande que aparecen en zonas nuevas. Sí, en el año 1992, claro, fue el antílope de Bukuan, ¿no? Exacto. Entonces, el caso de Sumatra es interesantísimo, porque Indonesia está sometida a una hiperpoblación creciente. Ya es la segunda nación islámica más poderosa del mundo. Sí, ya supera y sigue subiendo. Millones. Yo creo que nos pasó ya los 200 millones de habitantes. Millones, sí. Entonces, la situación de opresión sobre un entorno de selva... Bueno, en el caso de Borneo, donde las menciones de un bicho parecido a Loran Peng que desaparece en los años cuando escribe Hovelman, es decir, a finales de los años 50, sin embargo, lo que hablan es de una destrucción de hábitat generalizada. De hecho, ahora mismo los Dayak que vuelven a cazar cabezas otra vez, lo cual quiere decir que la cosa está muy mal, es decir, que es que están perdiendo las fuentes de vida naturales en la selva. Vaya siglo XXI que nos espera. Muy malo, sí. En ese sentido, muy malo. Y encima se nos casa Tevita chino, ¿no, Carlos? Para habernos matado. ¿No decías tú que eran infalibles los chinos? Leo primero. Este. Bueno, Leo Chunyu. Leo rápido. La agencia de noticias china Xinhua, que es conocida, confirmó que una sección recuperable de un cohete lanzado para experimentos científicos en el espacio, lanzado desde el centro de Jinquan en la provincia de Gansu, cayó a la Tierra cerca de la provincia suroriental de Sichuan. Dijeron también que la tecnología de aterrizaje de sus satélites está muy desarrollada y su precisión se sitúa entre los mejores del mundo. Como lanzan 3, quiere decir que van los terceros. Porque le cayó un pobre campesino encima de su casa. Afortunadamente, dijo, para habernos matado. Pero bueno, no ha pasado nada, no ha habido daños. Sí. Pero la verdad es que no quedó nada de la casa ni de los alrededores. Yo me imagino a ese pobre campesino chino mirando al cielo y viendo cómo cae eso. Pero da igual, porque como... A que me quede a mí. Cuando dijeron... 1.200 millones de chinos, a que me quede a mí. Lo que pasa es que en la comunicación oficial ha dicho que la tecnología china es muy precisa y punto, se acabó la discusión. No, precisa sí, va dado, pero en el blanco. En el blanco, exacto, sí. En este caso en el amarillo. Se ha preocupado, yo creo que el campesino está preocupado, porque si es precisa de verdad es que iban a por él. Sí, sí, te vamos a practicar con esa granja. Bueno, pues nuestras noticias, Zona Cero, nuestra tertulia, siempre amable, siempre gratificante. Y ahora vuestras consultas. Tenemos a Macarena Yagüe y a Martín Espósito. Martín, felicidades, que es tu cumpleaños. Muchas gracias. Te veo hecho un primor. A ver, dinos una consulta para la Zona Cero. Jordi González dice, aquí en Jerusalén siempre está de boca en boca el tema de la construcción del nuevo templo de Salomón. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Y por qué Israel y Estados Unidos muestran tanto interés en que esto llegue a buen puerto? Ya nos envió el correo desde Israel. Desde Jerusalén. Desde Jerusalén. Bueno, pues el templo de Salomón, una vez más. Bueno, ya sabes que hay una especie de secta dentro de la corriente hebrea, que es la construcción del tercer templo. Y están ubicando, incluso en tiempo y casi en fechas, cuándo puede ser esta construcción, que para ellos sería como el inicio del fin de los tiempos, ¿no? Pues claro, la construcción del tercer templo, tercer templo de Salomón... Tenemos que hacer monográfico, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Tiene unas consecuencias apocalípticas tremendas, porque ahora mismo recordemos que en el lugar donde supuestamente se tendría que construir el tercer templo, donde ahora mismo está lo que es el Muro de las Lamentaciones, esta es la mezquita, está lleno de mezquitas. Cualquiera quita una piedra. Claro, la mezquita de Omar, la mezquita de Al-Aqsa, todo lo que es la explanada de las mezquitas, que es un centro sagrado de los musulmanes. Es decir, hay unos conflictos ahí religiosos latentes, tremendos. ¿Qué ocurre? Que la reivindicación de los hebreos es la construcción de su tercer templo, que ellos consideran que tienen derecho, que están legitimados históricamente, pero que eso originaría pues lo que es el Armagedón, el milenio que se acerca, el apocalipsis, sí. Que se acercaría un poco todo lo que son las profecías de Gog y Magog, las profecías apocalípticas, y que quedarían desencadenadas, según estas profecías, bueno, pues bastante agoreras, con la construcción del tercer templo. Es decir, hay gente que está empeñada en la construcción y hay gente, los más sensatos, que están diciendo que esto se demore sine die, de forma indefinida, sencillamente porque las consecuencias nefastas que puede generar no solo al Próximo Oriente, sino a todo lo que es la influencia cercana de esos países, de lo que es Palestina, de lo que es Israel y de lo que es Jordania y toda la influencia de países musulmanes, que levantarían el hacha de guerra en el momento que algún ortodoxo hebreo pusiera la primera piedra para esta construcción. De todas formas, hay un detalle muy interesante a este respecto. Ellos todavía no han iniciado esa construcción porque esperan que se cumplan una serie de profecías, algunas de las cuales en su interpretación, como el nacimiento de un ternero rojo, ya se había producido, lo tienen guardado, bien cuidado, habría nacido en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, y están esperando que se cumplan una serie de profecías, porque todos los elementos los tienen. Tienen ya el plan, tienen ya la maqueta del tercer templo de Jerusalén, tienen los diferentes adornos, las famosas trompetas de oro macizo que están expuestas en un local. Sí, la menorada, si lo tienen todo. Exacto, lo tienen absolutamente claro. Todo. Es más, hasta tienen el gesto simbólico de haber puesto la primera piedra. La puso el propio Ariel Sharon y fue el día en que se desencadenó la segunda intifada. Claro. Entonces, ese plan existe y es un plan, en mi opinión, por sus connotaciones, no por todo, cualquier religión, cualquier culto tiene derecho a tener sus templos sin ningún problema. El problema es que la construcción de ese templo, ya al colocar una piedra ha generado lo que ha generado, 130 muertos esta semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, el desastre y la debacle que significaría que alguien en un momento determinado con poder en Israel dijera que ya vamos a por la segunda y a por las siguientes piedras sería tremendo. Y la verdad es que hay todo un misticismo verdaderamente fundamentalista en determinados sectores hebreos y están convencidos de que hay que ir a por la construcción del templo porque las profecías se están cumpliendo en ese sentido. Pues saludamos a este amigo que nos escribe desde Israel. Sí, Macarena Yagüe, buenas noches. Buenas noches. Claro. Diego se pregunta qué se sabe de nuevo sobre Nessie, si hay alguna noticia más reciente, ¿no? Y también le gustaría saber, qué os parece todas las últimas noticias que están surgiendo acerca de la criptozoología. Pues hemos contado, ¿verdad?, alguna cosa ahora, Bruno. Sí. La criptozoología está de moda, Carlos. Pues sobre Nessie, nada nuevo. Ahí está la cámara permanente del lago Ness, apuntando a la negruda del agua. Sí, nada. Y esperando que salga algo de goma por ahí flotando. Pues nada, de criptozoología lo más interesante yo creo ahora mismo, aparte de lo de los pulpos y calamares desde el año que viene, del 2005, yo creo que es esto, es lo de Loran Bennett. Sí. Sí, Martín. Bueno, pues Paula nos ha llamado para preguntaros, al hilo del tema OVNI, que tantos avistamientos, tantas alertas OVNIs, pero ¿por qué no se ponen en contacto con nosotros? Pues eso lo sabe Bruno. Bueno, si ya quisiera yo saberlo. Que lo tiene muy trabajado el contacto exterior. Sí, hay muchas hipótesis al respecto, ¿no? Yo me quedo con la que creo que es la más sencilla, sobre todo porque son inteligentes, ¿no? Y es un gran síntoma de inteligencia no mantener contacto. Es decir, cuando en la historia, y ellos sí, y pensamos que hay unos visitantes, que yo no lo sé, pero si pensamos que hubiera unos visitantes, la historia, y seguramente en eso no es una una propiedad de la Tierra y de la historia de la Tierra, si es que existen historias en otros lados. Cuando se produce un contacto entre una civilización hiperdesarrollada y otra prehistórica a su lado, lo que se produce es el auténtico colapso de la cultura inferior en su desarrollo cultural y técnico, no en su desarrollo intelectual, porque no tiene por qué ser ni mucho menos menos. Y las consecuencias que habría para ese contacto serían catastróficas. No se produciría, como muchos se creen, imágenes propias de una auténtica debacle, de una auténtica psicosis. Pero sí, a largo plazo eso no creo que fuera muy positivo. Pero no hay otra respuesta. ¿Por qué no se ponen en contacto? Bueno, pues quizá porque el fenómeno OVNI nunca ha mostrado interés por manifestar ese contacto. La inteligencia que opere detrás del fenómeno no busca ese contacto. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. No busca ese contacto. Busca otro tipo de cosas, mucho más a nivel individual, para que luego tengan quizá un reflejo colectivo. ¿Por qué estás tan seguro que no se ha producido ya el contacto? Yo estoy convencido que no se ha producido el contacto, si no, no nos gobernarían quienes nos gobiernan, eso estoy convencido. Antes hemos hablado de Chile, Bruno. Sí, no, pero no, pero... Bueno, que sería para hablar largo y tendido. Sí. Yo estoy convencido... En algunos casos sí ha habido contactos, esporádicos, parciales, sí, no a nivel claro. general... Claro, pero esos contactos se han existido incluso a nivel gubernamental. Bueno, pero Bruno está conciliado. Claro, pero yo me refiero a un contacto abierto con la humanidad. Sí. Yo me refiero a un contacto abierto con la humanidad, no con personas concretas. ¿No? Eso es otra cuestión. Pues yo veo algún ser humano y tengo unas dudas. Bueno, más preguntas. Bueno, Cristina nos cuenta que junto con un grupo están desarrollando un proyecto web para el Ayuntamiento de Torrelodones, en Madrid, y querían introducir en él una sección de curiosidades. Entonces, bueno, pues os preguntaban si conocíais de algún fenómeno extraño o paranormal que haya ocurrido en este municipio o en alrededores. ¿En Torrelodones? Sí. Pues no sé, alguna... Está en mi casa, estoy pensando. ¿Tenemos alguna cosa? ¿Sabéis algo? ¿Algún... Hombre, si a bote pronto no, pero vamos, seguro que habrá cosillas. Es cuestión de mirarlo, ¿no? De mirarlo e investigar, sí. Ya bueno. Por de pronto la torre que tiene Torrelodones es bastante enigmática y tiene bastantes... ¿De dónde los Velascos? ¿No? Claro, o sea que sí. Ya empezando por ahí. Bueno, pues saludos a esta iniciativa en Internet y bueno, si hay alguna cosa, que algún caso misterioso, ya lo contaremos. A Óscar, le gustaría saber qué hay de cierto acerca de la hermandad de los estaurofilaques que hace mención Matilde Asensi en El último Catón. Pues hombre, yo creo que es una novela estupenda, el último Catón, pero en todo caso es invención. Yo no sé si tiene algún fundamento. Yo creo que es novela. Claro, es novela. No, yo creo que no. Yo creo que simplemente es una excelente novela. Matilde Asensi escribe como Los Ángeles, pero no creo que no hay estaurofilaques por ahí. A ver, otra pregunta. Sergio cuenta que ha visto un interesante documental titulado Atlántida en los Andes, en donde se establece una teoría, ¿no?, que se situaba esta legendaria ciudad en las altiplanicies andinas y como único vestigio visible la ciudad de Tiwanaku, que según algunos científicos podría tener más de 12.000 años de antigüedad. Y al parecer coincide la localización con los escritos de Platón. Entonces, hombre, él pregunta qué sabéis sobre esa teoría. No creo que Platón tuviera mucho conocimiento sobre el continente americano, pero Bruno, sobre bueno, Tiwanaku... claro, lo que ocurre que es otro que de esos Atlántida, muchos lugares claro. a los cuales nos remitimos, claro. quizá la Atlántida como una denominación genérica, y que nos remiten a esos 10.000 años. Ha supuesto en muchas ocasiones que posiblemente los restos de Tiwanaku sean más antiguos de lo que se creen, porque están ubicados en un lugar que geológicamente parece que estaba más apto para la ubicación de humanos en un momento anterior al que se cree. Sí. Y lo cierto es que el monumento más importante de esta fantástica ciudad es esa Puerta del Sol. Tiene un calendario, manifiesta una serie de posiciones y un juego de luces respecto a la salida del sol en diversas fechas. Y ese juego de luces fue perfectamente exacto hace 10.000 años. Es decir, que quienes lo construyeron o señalaron esa fecha o están datados en esa fecha. Y esa es la teoría que puede sostener la existencia de una cultura madre, una civilización madre que partió de Tiwanaku y se extendió al resto de América hace esos ya 10.000 años, que es la fecha en la que de la que tantas y tantas veces hablamos y que tantas veces... Esa es la teoría de Polanski, como sabéis, que es la que remite un poco esa antigüedad de 8.000, 10.000 años. Pero realmente si hablamos de una Atlántida en los Andes, yo me iría más a la zona del Paititi, a esa ciudad mítica, esa ciudad que todavía estaría por encontrar, por descubrir, que sería el auténtico Eldorado, y que posiblemente ahí estén las reminiscencias, el simbolismo de la Atlántida, porque Tiwanaku, la cronología oficial que se le ha dado, no va más allá de 2.000 o 3.000 años. Sí, descartamos un poco esta teoría de Polanski, por lo tanto es verdad que coger otra vez la Atlántida ahí sería pillarla muy por los pelos, sí. Pero desde luego lo del calendario, lo de la Puerta del Sol, eso sí que nos remite por lo menos a grandes misterios que está todavía por desvelar. Tenemos unos segundos, Martín, una rápida, por Dios. Venga, pues propone Javier un monográfico acerca de Pompeya. ¿Pompeya? Pompeya. Bueno, pues sí. Ha visto el documental de la televisión. Sí, sí. Seguro. Sí, bueno, pues aquí tenemos a Carlos Canales, que es la reencarnación de Plinio. Pues venga, nos vamos al volcán. ¿Cuál de los dos? ¿El que murió? No, no, del joven. Del sobrino. El sobrino del joven. El otro lo vio y no lo contó. No, el almirante no, la verdad es que no tuvo acierto ese día. Muchas gracias, Carlos Canales. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Bruno Carreñosa. Muchas gracias. Y que pases un día estupendo el día de tu cumpleaños. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego toda una hora por delante para disfrutar con La Rosa de los Vientos. Micro relatos terroríficos. No os perdáis el de hoy, que tiene mucho que ver con los... Bueno, no voy a contar más. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Tenemos una hora por delante para disfrutar. Hay un micro relato fastuoso que nos llega desde Villaverde del Río, en Sevilla. María Dolores Ruiz nos envía un mordisco al destino. Ese se llama Un Mordisco al Destino. No os lo perdáis en la voz prodigiosa de Paco de León. En nuestros pasajes del terror, nuestro psicokiller, asesino sin alma, Jane Weaver. Jane Weaver, la estranguladora de París. Una mujer poco delicada con los niños. Tendremos tiempo también para Azul y Verde, tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y la gente sin escrúpulo. Hoy tenemos a un rumano, para variar, que en esta ocasión no es que se haya comido los dedos meñiques, sino que simplemente ha lanzado una televisión por el balcón de su casa. Todo un símbolo. Seguro que el gran hermano ya ha llegado a Rumanía. Y ahora nos preocupamos muy seriamente por esta noticia que nos da la Organización Mundial de la Salud. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. La Organización Mundial de la Salud, como tú bien dices, reclama una mayor colaboración de la industria farmacéutica para frenar la venta ilegal de medicamentos falsos a través de Internet. Además de las ventajas y oportunidades que ofrece Internet, la red presenta también zonas oscuras, difíciles de vigilar, como en el caso de la venta de medicamentos falsos que dejan a miles de personas desprotegidas ante las enfermedades, tal y como ha denunciado recientemente la OMS. La magnitud del fraude de la venta de medicamentos falsos a través de la red podría alcanzar los 27.000 millones de euros, según este organismo. El vacío normativo sobre la venta y la distribución de medicamentos en muchos países está impulsando este mercado de fármacos ilegales, que al parecer representa ya el 10% del mercado farmacéutico mundial. Para luchar contra esta lacra, la OMS ha reclamado la ayuda de las grandes multinacionales farmacéuticas con el fin de incrementar información de estos fraudes, que además de importantes pérdidas económicas, suponen un grave riesgo para el tratamiento de enfermedades. La industria farmacéutica reclama, por su parte, un mayor compromiso por parte de los organismos internacionales, ya que la OMS tan solo posee una persona encargada de vigilar la seguridad sanitaria de Internet. ¿Solo una persona? Solo una persona se encarga de este área. Y hay un negocio que mueve 27.000 millones de euros. Que esto más o menos viene a ser pues 4 billones y medio de las antiguas... Pesetas, ¿no? Pesetas, 4 billones con bueno, B. Casi es incalculable la cifra, ¿eh? Bueno, bueno, esto es un dato. Fíjate que estamos hablando todo el rato de la piratería de los discos, de los libros ahora con lo de García Márquez, ¿verdad? Que le han pirateado el último libro en las calles de Bogotá. Se pueden comprar ahora... esos ejemplares. Es que parece mentira que la gente sí. Esas, sea tan rápida. Sí, sí. That's incredible. En este tipo de delitos, es increíble. Bueno, ya estamos muy acostumbrados a la falsificación de colonias, de marcas deportivas, y ahora también la falsificación de medicamentos y con este volumen abrumador de negocio en Internet. Y esta sí que es una falsificación aún más grave si cabe, porque puede generar muchos problemas a las personas que consuman estos medicamentos. Sí, sí. Yo es que, claro, debo ser muy mayor porque yo no me veo comprando un medicamento falso por la red. Hombre, yo sería, que sería incapaz de comprar un medicamento a través de Internet. Hombre, es algo tan importante que no se puede hacer a la ligera. Que digas, no, hombre, no, es que es un tráfico ilegal de drogas a través de Internet, lo puedes entender, ¿no? Bueno, efectivamente. La pastilla y eso, pero claro... Pero un medicamento... Un medicamento es una cosa muy seria como, no sé... Mal está de por sí que nos automediquemos, en muchas ocasiones, y ya para, comprar algo tan importante... Y lo triste, amigos, la Organización Mundial de la Salud tan solo tiene una persona

La muerte que había dado a tantos niños se la dio a sí misma. Por eso es difícil pensar que Jane Webber fuera una asesina. Sí que es cierto que estaba muy mal, era una enferma mental. Pero qué extraño comportamiento, qué extraño mecanismo operó en el cerebro de esta mujer. Y su final trágico yo creo que es muy significativo. Morir de la misma manera que mataba. Ese fue el final, esa fue la vida de la estranguladora de niños de París, de Montmartre. Esa fue la historia de Jane Webber. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Carlos Núñez y Anabela Macarena, vamos a dedicarle esta canción a Martín Esposito. Venga, sí, que es su cumple, hombre. Es su cumple. Qué bonita, qué bonita. Hombre. Muchas gracias. ¿Estás contento? Muy contento. Pero muy tiene bien que bailarla, ¿no? Sí, sí, sí, tienes que bailar un poquito, ¿eh? Venga. Como Michael Jackson. En nuestro tiempo de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, pero antes me vais a permitir un saludo a la comunidad de La Rosa. Ahí está Celtokian, que la verdad es que es un auténtico primor, y desde aquí les mandamos muchos besitos y muchos cariñitos, que hay más de 1000 registrados, también a la comunidad de Rosa Venteros, a rosavientos.tk, a la zona 0.com, a pasajeshistoria.com, al Club Rosa Vientos, bueno, pues todas esas páginas que giran en torno a este programa. Más de 50 páginas, podéis encontrar los links de ellas en juanantoniocebrean.com y disfrutar con todo lo que ofrecen los amigos. Hay material más que de sobra para pasar un buen rato con todo lo de La Rosa de los Vientos, pasajes de la historia, monográficos, los enigmas del mundo, hasta las tertulias al completo están en materiareservada.com. Bueno, entrando en juanantoniocebrean.com y yendo a la zona de links, podéis descubrir todo lo que gira en torno, todo lo que orbita en torno a La Rosa de los Vientos. Carlos Núñez en La Rosa de los Vientos. Y en nuestra información azul y verde, Martín Espósito, estamos muy pendientes de este asunto. Sí, los linces, que por fin, hombre, siempre estamos dando noticias trágicas y hay aquí algo para la esperanza. Hay una lince mamá y muy mamá, ¿eh? Así es, Melody se llama. Melody, bueno. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso, porque el número de linces en Doñana se ha reducido de forma drástica en los últimos 2 años. De los 61 ejemplares censados en el año 2002, se ha pasado a los 37 ejemplares en 2004. Estos datos los dio a conocer el investigador del CSIC, Francisco Palomares. La desaparición de esos 24 ejemplares ha provocado que se tomen medidas urgentes de intervención directa en el medio, y que adelantó el biólogo. Se van a instalar 30 bebederos de agua, 35 truecas o madrigueras de cría, y se les va a facilitar la alimentación mediante la creación de 30 recintos con conejos vivos. Además, se destinarán 5 hectáreas para ayudar a su repoblación. Cada recinto está vallado con ramas de brezo de 1,30 m de altura para evitar el acceso de zorros. y pese a la alerta de Palomares, que considera a los próximos 5 años como muy críticos, dio buenas noticias al desvelar que Melody, una de las hembras, ha sido capaz de sacar adelante a 4 cachorros en 3 años. El objetivo en la reserva biológica es alcanzar el número de 20 ejemplares residentes y que sean capaces de sacar adelante a 12 de cachorros al año. De cumplirse con esas cifras, las posibilidades de supervivencia del lince se multiplicarían por 6. Pero fíjate el dato, 24 linces muertos en los últimos 2 años, casi todos por atropello, esto es terrible. Ya es que decir que quedan 37 linces en Doñana, y fíjate lo que van a hacer con ellos, casi les van a poner un piso a cada uno. Sí, sí. Es que, bueno, lo de Melody por lo menos es una nota distinta a la tragedia que vivimos en torno al felino más amenazado del planeta Tierra. Y Melody, esta hembra de lince, ha conseguido sacar adelante 4 cachorros, que es dificilísimo. Sí, y ahora, bueno, pues van a tratar medidas, sí, de intervención directa, como decía la noticia, utilizando, bueno, pues poniéndoles el... Recintos el privados. Sí, sí. Ya recintos privados, hemos llegado a eso. Y van a disponer de una rampa desde la que los linces van a acechar y atacar a los conejos, por lo menos para que ese instinto tampoco lo pierdan. No, a este paso es nada, les van a dar el conejo así como colgando de un palo, y el lince que lo coja y ya está, o sea, es que estamos llegando ya al... En fin, que esta especie está muy comprometida, su vida está muy comprometida, y como dice el científico Palomares, los 5 próximos años serán cruciales para la extinción o no del lince ibérico. Ahí es nada. Y seguimos en Azul y Verde, Macarena. China es uno de los principales países abastecedores y consumidores del mundo de especies amenazadas. Y aunque el gobierno ha lanzado una campaña para frenar esta tendencia, los expertos opinan que la solución se encuentra en la educación. La publicidad es una de las mejores armas para concienciar a la sociedad del peligro de un mercado que mueve al año en todo el mundo 160.000 millones de dólares. Y es que el ancestral consumo de aleta de tiburón, reservado tradicionalmente para ocasiones especiales como las bodas, es uno de los mejores ejemplos de la voracidad de los chinos tras su despegue económico, que ha convertido al gigante asiático en el principal mercado para este producto. Según el responsable de Traffic, principal red internacional de control del comercio ilegal de especies amenazadas, la liberación económica, el surgimiento de una clase acomodada y las débiles y contradictorias políticas explican el protagonismo que ha adquirido China en el comercio ilegal de animales y plantas silvestres, muchos de ellos amenazados y otros en peligro de estarlo. Este es el caso de las tortugas de agua dulce. El 90% de sus especies viven en Asia, estando 2/3 amenazadas, lo que no ha impedido que se hayan convertido en un cotizado ingrediente para hacer sopas exóticas en las cocinas chinas. La apertura económica y el desarrollo de una clase acomodada también es responsable de que China reemplazase a Japón como principal importador de marfil ilegal y de madera de especies como el agar, que sirve también para hacer incienso y cuya comercialización se acordó regularizar en la recién concluida reunión de CITES. A pesar de las sombras que todavía se ciernen sobre el gigante asiático en cuanto al tráfico ilegal de especies, parece que el gobierno chino ha empezado a dar pasos positivos, como hemos dicho, unas recientes campañas de publicidad. Bueno, vamos a ver si esto influye en la población. Porque bueno, en un país como China, ¿cuántas bodas puede haber? ¿10 millones al año? Pues unas cuantas. Claro, y si les da todos por comer sopa de aleta de tiburón, tú imagínate cómo están los tiburones, incluso los blancos, ¿eh? Y además que culturas tan arraigadas, pues es muy difícil, muy difícil sacarlas de la población simplemente con una... Sí, bueno, sí, con sí, unos sí anuncios, ¿no? No, esto es complicadísimo. Alguien dijo en su día, en el momento en el que China empieza a tener una velocidad de crucero en eso del desarrollo, que se echa a temblar el planeta Tierra. Sí, claro. Cuando empiecen a consumir combustible o a consumir productos de primera necesidad al ritmo acelerado que lo hace el primer mundo, que se echa a temblar el planeta Tierra, porque esto viene dando fuerte. Hay momento para los correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es. Y Martín Espósito, tú puedes pedir tú si fuera cumpleañístico. Venga, vamos que nos vamos. Antes hablabas de las páginas web, ¿no? Sí. Bueno, pues la última noticia es que Javier Sánchez, Raúl Baliño, incluso Trevgood, nos han enviado un email para felicitar al nuevo moderador del foro de Rosavientos TK. Ah, que tenían... ¿Sabes quién es? ¿Quién es? José Lu. Hombre, José Lu, pero hombre, si estuvo aquí. Si estuvo aquí. Exacto. Le ha dado suerte. Fue un vaticinio, ¿eh? Dice Trevgood. Sí, sí, el de los pasteles. O sea, que bueno, estuvo haciendo aquí campaña electoral. ¿Verdad? Le salió bien. Bueno, nos alegramos mucho. Felicitamos a José Lu, el nuevo moderador de rosavientos.tk. Exacto. Ahí, aplausos. de los 5.000 registrados en la página, hay más de 5.000 personas registradas en la página rosavientos.tk. Es increíble. Muy bien. Menuda comunidad. Pues nada, José Luis, enhorabuena. Bueno, pues además Trackwood aprovecha para hacer una petición al CEBRI. Sí. Dice, ya que este año era el 60 aniversario del desembarco de Normandía, la liberación de París, y en el 2005 es el aniversario del fin de la guerra, ¿no has pensado en hacer una especie de diario de la guerra para relatar lo que iba pasando semana a semana hace 60 años en microespacios y luego los acontecimientos más importantes en forma de pasaje de la historia? Dice, me he pasado pidiendo, ¿no? Bueno, si cuela, cuela. Hombre, ya. Hombre, ¿puedes? O sea, parece que no ha colado mucho. Quiere un diario de la guerra día a día. Exacto, sí. Día a día. Sí. Bueno, lo podemos estudiar, ¿eh? Bueno, lo podemos estudiar. Microespacios. Sí, sí, microespacios de un par de minutos o tres. Hoy, 3 de mayo, tal. Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo y luego los acontecimientos más importantes, pero ya en pasaje. Hombre, tenemos la liberación de los campos de concentración, el horror de Auschwitz. En enero del año que viene se cumplen los 60 años. Tenemos la toma de Berlín. Sí, hay cosas a tener en cuenta. Sí, sí, vamos a proponérnoslo. Muy bien. A ver. Iván nos escribe y, bueno, acerca del mensaje que leímos el otro día sobre el que un oyente se interesaba por el célebre caso de Alcácer. Sí. Bueno, pues es que este chico nos cuenta que pertenece a una asociación que se llama Clara Campo Amor y que facilita una página de internet, pues en esta ocasión para este chico que estaba realizando un trabajo, pero bueno, para todo el que quiera encontrar información sobre el tema. Uh-huh. La página se llama www.claracampoamortodojunto.com. Muy bien, www.claracampoamor.com. Ahí encuentran información al día casi, uh-huh. o por lo menos las últimas averiguaciones sobre las últimas sentencias y averiguaciones. Sobre el terrible caso de Alcácer. Bueno, pues muchas gracias por habernos enviado este correo. Darío López García dice, la sección de Chispa y Muelle me parece muy mala. No tiene argumento científico alguno. Y si por algo se caracteriza este programa, es por ese toque científico-tecnológico. Soy estudiante. Y si pusieseis el programa a las 6 de la tarde, lo podría escuchar. ¿Conclusión? Sí. ¿Conclusión? El chico no lo escucha. Pues claro, nosotros es que claro, lo de Chispa y Muelle es la gran revista de divulgación científica o no. ¿Pero Pepín no es científico entonces? No, Pepín habla de la información y la desinformación, del conocimiento y del desconocimiento. O sea, Pepín es un filósofo popular, es el Séneca de nuestros días. Ya. Pero vamos, en todo caso, la argumentación científica no es el principal peso. No, ¿verdad? De Chispa ya nos habíamos dado cuenta. Y Muelle, claro. Hombre, él hace el esfuerzo, se tira 23 lo minutos. Lo intenta. Hinca los codos durante 23 minutos. Busca información durante 23 minutos y pero luego... Pero se ve que no puede. No, claro, trata de trasladarnos los hombres oscos de la historia, pero... Claro. Hace lo que puede. Claro, entonces para una página científica, pues bueno, llevamos contando en Azul y Verde, en la tertulia Zona Cero, en algunas entrevistas, pero vamos, lo que se refiere a ciencia, lo que se dice ciencia, hombre, alguna notita, alguna pincelada sí que damos. Sí, pero es claro, el esquióxido de existe, claro, existe, claro, es claro, esquióxido. Claro, pero vamos, Chispa y Muelle no es que se caracterice por el rigor científico. Vamos, que no estudie basándose sí. Y en lo de las 6 lo que cuente Pepín. En lo de las 6 de la tarde estoy de acuerdo. Sí. Si estuviéramos a las 6 de la tarde todo sería mejor. Gracias por enviarnos tu correo. Eso no lo ponemos en duda. No, nunca. Bueno, tenemos a una oyente encantada de que el otro día nombrásemos los mazapanes de San Donís. Hombre, claro, en Valencia, tremendos y estupendos. Nos ha escrito María José, que es una valenciana y que claro, se sintió muy orgullosa el otro día cuando comentamos esta tradición. Claro. Y además ella nos apunta una cosilla más y es que, bueno, pues la celebración de San Donís se celebra el 9 de octubre, que es el Día de la Comunidad. Sí. Y ese día, pues ellos tienen como un día especial de los enamorados, anda, podríamos decir, ¿no? Sí. Entonces se regalan un pañuelo y una bandeja de estos pastelitos. Muy bien, muy bien. Igual que en Cataluña regalan una rosa y un libro. Y un libro. Pues... Muy bien. Bueno, pues nos encanta que nos cuentes esta costumbre, María José. Venga, un besito muy fuerte para ti y para toda la comunidad valenciana, donde tenemos grandes oyentes. Javier González dice, quería sugeriros un tema para los relatos de la historia. ¿Mm? Los maquis, la gente que se tiró al monte durante la guerra civil. Dice, yo leí un par de libros sobre este tema y me parece interesante. Sí, lo son, sí. Recibido un saludo desde Viñoas, una aldea de Ourense, de parte de David, Dani, Javi, Bruno, Marcos, Diego... Bueno, pues un abrazo para todos vosotros y ya hablamos del maquis, ya lo contamos con Secundino Serrano, un gran autor, un gran investigador de este tema, y lo contamos en su día, pero vamos, no descartamos hacer un pasaje de la historia con ello. Bueno, Iván nos escribe y nos cuenta que el otro día se ha comprado ya por fin el disco de La Rosa. ¿Y qué tal? Y bueno, está encantado. Dice bueno. Que va a hacer un poco de peloteo, pero que no le queda otro remedio. Tiene que decir que el disco es genial. Mira que les cuesta, ¿eh? Mira que les cuesta. Sí, sí. Que es un auténtico lujo, que el librito es muy mono y que las canciones son auténticos e imprescindibles. Sí. Y bueno, te dice, por cierto, Martín, que te va a hacer un encarguito, ¿eh? Sí. Te manda trabajo. Se dice que vayas arrancando la furgoneta para reponer en el Corte Inglés de Barcelona, que al parecer se han acabado las existencias. La verdad es que la primera tanda de CDs ya está agotada. Sí, estamos reponiendo ahora todo a todo trapo. Uh-huh. Está Martín sudoroso. Yo no puedo más, estoy cada dos por tres llenando el depósito de... Pero la verdad es que estamos encantados con la cálida acogida que ha recibido el CD de La Rosa de los Vientos y bueno, pues sobre todo lo que más nos congratula es que no haya decepcionado, que haya gustado a todo el mundo. Y bueno, pues en ello estamos, lo hicimos con mucho cariño para que tengáis un recuerdo, un cariñito de vuestro programa favorito ahí en vuestra compacteca. ¿Se dice así, Martín? ¿Compacteca? Sí. Bueno, fonoteca. ¿No? Pero vamos a ver, la fonoteca implica todo el sonido todo posible. Todo tipo de sonido. Claro, la compacteca. Vinilos, compacteca solo son CDs. Claro. Ah, vale. Bueno, pues para la compacteca. Lo llevo mal, muchas veces me cuestiona. Yo creo, Macarena, que me cuestiona, ¿eh? Sí, no lo creas, es así. Ah, sí, bueno. Bueno, estamos en Gente sin Escrúpulo. También tenemos trabajando a Martín en este asunto. Sí. El nombre de la sección. Y estamos, Macarena, muy preocupados porque ya lo de Rumanía no es una suposición. Bueno, lo de Rumanía es una realidad. Sí, sí. ¿Te imagínate todas las cosas que pasan en ese país de 237.500 kilómetros cuadrados. Allí no se aburren, ¿no? Lo digo porque, claro, siempre hablando de Rumanía he dicho, vamos a sacar algunos datos, ¿no? Población. Muy bien, Martín. 22.500.000 habitantes. Muy bien. Y subiendo. Fíjate, 12% de paro. Bueno, subiendo o bajando, no sabemos, ¿eh? Porque con esta gente que tienen allí... Sí. O sea, tenemos 22.500.000 de habitantes. Y el 12% de paro. 12% de paro. Bueno, el presi Ian Iliescu. Y el primer ministro Adrián Nastasi. Sigue. Sigue, claro. Estamos encantados de una clase de geografía política y territorial. ¿Qué pasó en Rumanía, Macarena? Bueno, pues desde el 89, prosperidad. Desde el 89, prosperidad. ¿Eso no es una estación de metro aquí en Madrid? No, eso es un sentimiento rumano, desde el 89. Desde que cayó aquel. Pues el caso eso. Es que desde entonces se ve que están desatados, ¿eh? Pues sí, porque ha entrado el progreso, ha entrado el capitalismo y claro, pues hay gente que lo lleva mal. Sí, y tan mal. Claro, mira este. Este que se llama Gita Absente. Gita, Gita. ¿Ya? ¿Cómo te llamas? Me llamo Gita. Gita Ausente. Bueno, casi. O sea, que no tiene, es uno del 12%. Este no tiene dinero, efectivamente. No. O sea, más explícito no puede ser. Ya sabemos cómo se dice paro en rumano, ¿eh? Gita Ausente. Bueno, pues Gita Ausente, que es un rumano de 43 años. Sí. Se encontraba el otro día tranquilamente, en principio, en su casa, viendo un partido de fútbol, ¿no? Sí. De la selección local contra la República Checa. O sea, Rumanía contra Chequia. Sí. Estaban ahí, dale que te pego. Fíjate. Bueno, y este hombre, pues como digo, empezó tranquilamente. Él empezó tranquilo, era un hombre tranquilo. Sí, pero se fue encendiendo poco a poco, según el partido iba avanzando. Sí. Las injusticias, ¿no? Claro, del lance. Ya sabéis cómo es el fútbol. Sí. Que siempre saca lo peor de nosotros, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando acabó el partido, este hombre se encontraba fatal. Sí. De lo suyo. ¿Y entonces qué hizo ante el cabreo que tenía? Que no se había tomado la medicación antes. No se la había tomado. Claro. Pues estaba tan enfadado que decidió tirar el televisor por la ventana. Muy bien. Directamente. Mira. Qué pena de televisor en blanco y negro. Sí, porque... un Werner, era un Werner del año 42. Era bueno, ¿eh? Sí, era muy durado, bueno. Fíjate. Pues eso, sabe. Hasta la fecha. Claro. Claro, que los más sorprendidos fueron los que viven debajo de Gita Ausente. Claro, hasta ahí bien, ustedes dirán. Sí. Bueno, hasta ahí bien. ¿Quién no ha tirado el televisor alguna vez por la supuesto, ventana? Claro. A todos nos ha pasado. Sí, maquetas, televisores. Exacto, pero Gita Ausente lo hizo de otra manera. Sí. Gita Ausente, sí, lo hizo con mejor puntería. Sí. Y entonces, bueno, casi mata aplastados a dos hermanos que viven debajo de él. Sí, además los hermanos Ceausescu, que estaban ahí y sin comerlo ni beberlo. De repente. Vieron cómo caía el televisor. ¡Pumba! Sí. Y dijeron, uy, un satélite. De chino. Dice, ¿esto va a ser el satélite chino o Gita Ausente? Pero bueno, como ya conocían a Gita, pues descartaron lo del satélite chino. De inmediato. De inmediato. Dijeron, esto lo sabe Gita haciendo de las suyas, ¿no? Fíjate que la semana pasada fue con el frigorífico y sí. ya te dije yo, Jonas... Qué bien que hicimos en quedárnoslo. Sí. Bueno, el caso es que al principio... se pusieron de uñas con Guita, ¿eh? Ya. Subieron arriba, aporrearon la puerta. Pero ahí se queda la noticia, ¿o...? No. Una vez que ya consiguieron hablar con él, le perdonaron. Hacerle entrar en razón. Claro, le perdonaron. Ah, le perdonaron. Y es más, le animaron. Mira. Porque estaban ellos tan enfadados también con el partido... Que también tiraron el televisor. No, pero comprendieron la reacción que tuvo Guita. Todos te queremos, Guita, dijeron. Claro. Estamos contigo. Sí. No estás solo. Sí. Y fíjate que solo perdieron de uno, ¿eh? Sí, sí. A mí lo que me extraña es que estas noticias salgan en los teletipos internacionales, sí, ¿eh? Sí, pues salen, ¿eh? Ahí tenemos a Guita, protagonista de la jornada. Bueno, pues mira, le haces un televisor por la ventana y a lo mejor aparece gente sin escrúpulo. ¡Hala! Acaba de lanzar el que tenía en la habitación. Ahora, ¿cómo va a ver este hombre el culebrón rumano? A ver... Mira, está lanzando también el armario. Está lanzando una silla también, está lanzando todo. Se cree que es un italiano en año nuevo. Sí, y lo que te digo, que porque perdieron solo de uno con la República Checa, si llegan a perder de 12, sí, o, sí. O de 149. ¿Tiene familia este hombre? No, vive solo, ¿eh? Claro. No me extraña. Imagínate que un día le da por tirar a un familiar. A un familiar, exactamente. Porque este hombre tira todo, o sea, lo que coge. Fíjate, se tira a la Yayescu, ¿eh? Se coge a la Yayescu y la tira por la ventana. Y, bueno, lo cuenta. Pues no. Y además, aquí sí que los Ceausescu se pondrían un poco, ¿verdad? Sí, porque un poco ya una cosa es que lancen objetos materiales. Que pueden ellos reutilizar. A ver qué hacen. Con la Yayescu. Sí, poco. Ay, señor, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está Rumanía? ¿Y tú qué me cuentas, Martín? Bueno, pues viajamos hasta Perú, si quieres, en el norte de Perú. En el norte de Perú. Santa Rosa de Trujillo. Hombre, Santa Rosa de Trujillo. Ahí está la familia de una menor. Bueno, como tantas familias que... La familia Céspedes. De tantas menores. La familia Céspedes. Que van al colegio. Sí. Y le dicen, bueno, mira, si quieres continuar en el colegio, necesitamos, le dijeron a la niña, un informe. Bueno, está ahí bien. Sí. Lo típico, vas a un trabajo y te piden un informe, pues sí. De sangre. Pues mira, los niños ya cuando tienen 6 o 7 años ya dan claras muestras si van a estudiar o no. Sí, se ve. Eso se nota. Claro, y si no van a estudiar, pues que se pongan a trabajar. Oye, pues ¿para qué? Vamos a estar aquí ocupando un asiento. Exactamente. Pues nada, oye, pues en lugar de pedirle pues un estudio del ADN o un estudio, un simple análisis de sangre, dijeron... Una declaración de Hacienda. Necesitamos, sí, la ley esta que ha salido en julio, ¿no? Que te pide... Bueno, pues se le han pedido un certificado. ¿Un certificado? ¿De qué tipo? De virginidad. ¿Cómo? De virginidad. Pero bueno... ¿Esto es un colegio, seguro? Sí, un colegio de monjas dominicas. De monjas. ¿Cuántos años tiene la niña? Eso puede explicar muchas cosas. La niña es 16 años. 16 años. ¿Tú qué opinas, Juan? Yo estoy consternado porque a mí jamás me han pedido un certificado de virginidad. ¿No? ¿Nunca? Nunca me lo han pedido. ¿No? Nunca. Fíjate que yo he estado en colegio. Bueno, hombre, ni tan también, buenos. Es siempre verdad que de estos que te dañan los libros que tienes que comprar y todo. Sí, sí. O sea, no los heredas ni nada de eso. No. Ya. O sea, yo he estado ni subrayados ni nada. No. O sea... Ah, claro, yo es que tuve de esos. ¿Tú tuviste de esos? De los de pinta, o sea, que ya estaban pintados. Yo también compré mucho en segunda mano, ¿eh? Sí, ¿no? En la Costa Moyano, sí. No, lo malo es que luego de año para otro año ya lo cambian. Yo tuve un libro de latín. Que era más divertido lo que estaba apuntado en el libro que el propio texto. Solía pasar, ¿eh? Sí. O sea, tenía unas anotaciones divertidísimas. Parecía un cómic con dibujitos. Y me lo pasé pipa con ese libro de latín, ¿eh? Aprobé el latín. Sí. Aprobé el latín. Yo declino muy bien. Uh-huh. Sobre todo declino responsabilidades a veces. Pero sí, la verdad es que sí. Pero bueno, volviendo al asunto que nos ocupa, tenemos aquí un colegio en el norte de Perú que reclama a sus alumnas el certificado de virginidad. Señores, ¿dónde vamos a llegar? Quieren saber si es o no es virgen y si es... ¿Y si lo fuere? Y si lo fuere, pues la echan del colegio, imagínate. No, o sea, le dejan, si no lo fuere... No le dejan proseguir en el... Si no lo fuere, ¿no? O sea, si lo fuere, puede entrar. Si no lo fuere... Si lo fuere, puede entrar. Y si, claro. Y si no lo fuere, pues que se fuere. Exactamente. Además piden que en el informe incluya si era o no, si es o no, adicta a las drogas también. Ah, bueno, pero eso es como cuando vas a Estados Unidos y dices, ¿es usted nazi? Oye, ese panfleto es muy curioso. ¿Tiene usted intención de asesinar? Todo el mundo contesta que sí, ¿verdad? Claro. ¿Tiene usted intención de asesinar al presidente de los Estados Unidos? Sí. ¿Es usted un espía? Hay cada pregunta. Sí. Bueno, pues aquí lo mismo. ¿Es usted virgen? Exacto. ¿La niña es virgen? Dice, pues la niña virgen no, pero santa. Bastante. ¿Qué ha hecho la pues nada, ha presentado el caso a la al defensor del pueblo. Claro, pues me parece muy bien. No me extraña. Me parece muy bien. Y bueno, pues tomarán cartas en el asunto las autoridades educativas. ¿A qué vamos a llegar ya? ¿Dónde vamos a llegar, Pues nada, Gataca. ¿Os acordáis de aquella peli? Que para entrar a trabajar te tienen que hacer un análisis del ADN de la sangre para permitirte entrar a trabajar. Mira, Martín, para saber si eres tú, ¿no? Porque aquí casi... Porque hoy es tu cumpleaños, Porque hoy es tu cumpleaños, eso te lo vamos a pasar. Vale. Porque vamos, sí, lo de Gataca, no sé qué tiene que ver. Vamos, yo te correría gorrazos ahora mismo por la emisora, pero claro, me voy a reprimir. Que no ha salido ni Cuco ni Cerbero. Sí, sí. Bueno, puedes contar un chiste así para terminar. ¿Cuánto chiste? Sí. En Australia han hablado de ti, Juan. A ver. Dicen... ¿No sabes que han estado ahí las motos y tal? Han estado hablando de ti. Te estaban buscando. Es un suceso paranormal en sí, ¿eh? Sí. A ver si le tenéis en la zona cero cualquier día, por favor. Sergio Monforte, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, perdónenle porque no sabe lo que... Juan Andrés Cebrián, hasta mañana, que se dé bien.